PlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Quiero olvidar que estoy en plena mudanza. La estoy haciendo de a poquito, día a día. La peor. Porque no tengo día en el laburo. No, mi casa es un quilombo. Ya sé que voy a llegar y me voy a estresar con ver todo desordenado, todo por limpiar. Dios. No, amigo. Llámanos cuando estés llegando a tu casa y te ponemos dos canciones, una atrás de la otra, y limpiamos juntos. Claro. Y en el medio te decimos una cosa. Claro, avísanos y... Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Todo bien después del viernes? ¿Cómo está? Acá estamos. Los resultados han sido maravillosos. Amigos, bienvenidos. Hoy tengo saquito de Nona. Te ve precioso. Un saquito de Coachella, dijeron recién. De Conchella. Sí. No. De Conchella. Impresionante. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, acá en Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Sí. 7 de la tarde, 4 minutos. Está lloviendo. Está complicada la calle y la calzada. Resbaladiza. Sí. Paciencia, amigos. Mucha paciencia. Paciencia, por favor, porque la gente está manejando como el culo hoy. Sí. Están todos ansiosos. Hoy todos los días. Sí. Recién vine abajo de la Panamericana, viste, para pasar de un lado de la Pana al otro. Sí. Estaba del lado, ahí en fondo de la Legua. Abajo del túnel se quedó un camión, el cisterna, el que lleva combustible, ¿viste? Sí. No podía pasar nadie. Oh. 45 minutos. Hermoso. Gracias a Dios, amigos, lo tenemos aquí a Dieguito Poggi. Ojo, porque está medio complicada la calle. Nosotros 11. Para empezar este programa siempre les hacemos dos preguntas. Una es de qué se quieren olvidar y la otra, como bien nos acaba de adelantar Dieguito, es cómo está el estado del tránsito. Si andas por ahí por la calle y quieres hacer chismecito, lo puedes hacer. Hola. Hola, olvidasters. Soy Leo, tengo 9 años. ¿Qué hace, Leo? Y me gustaría olvidarme del golpazo que recibí en el meñique. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Fue jugando a la pelota? ¿Meñique cuál es? ¿El chiquito? Claro. Sí. Bueno, estuve mirando, no sabía cuál era. ¿Qué bajón? Bueno, ¿vas a poder faltar al colegio? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Por el meñique no creo. Bueno, pero le estoy ayudando. 4775-6688, pobrecito. A ver cómo está la calle en este momento. Hoy no tenemos a Bianco, así que le vamos a contar también cómo está el tiempo en la calle, en la ciudad, en todos lados, amigos. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, estamos en 20 grados. 19.9, mejor dicho, humedad 88%, presión 1014, está ahí, perfecta. Y tenemos algunas tormentas aisladas que van a seguir supuestamente hasta el miércoles. Hasta el miércoles, o sea, como que mañana llueve todo el día, pero el miércoles sale el sol. Supuestamente. Así. Supuestamente es así. Igualmente eso mañana reconectamos con Bianco y nos cuenta la información más detallada. Muy bien, amigos. Claro que sí. Amigos, en un rato vamos a estar hablando Bueno, yo creo que quizás hay olvidepre. O sea, con esta lluviecita. ¿Qué es el olvidepre? El olvidepre son un par de canciones de esas que le ponen banda sonora un día como hoy. Canciones lentas. Canciones lentas, canciones que estás en el colectivo viendo por la ventana llena de gotas de lluvia. Esta tarde vi llover. Vi gente correr. Y no estabas tú. Así, queremos canciones así. Claro. Acá tenemos una cantante, el otro, la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos demoras en la salida. Hasta la autopista oeste por el caudal de tránsito. Está lento. Está súper lento. Está muy lento el enlace del camino de Buenay, lo que te decía también recién. Tren San Martín limitado entre Retiro y José C. Paz, porque, bueno, hubo un accidente triste con una persona ahí en José C. Paz. Todas las tardes lo mismo. Piquete en Flores, corte de dos carriles de Nazca y Avellaneda, Mano Rivadavia. Hay un operativo policial ante el reclamo para que permita el ingreso de micros de Tour de Compras. Claro, todo lo que pasa ahí en la avenida Avellaneda. Claro. Y vamos a tener obras nocturnas de AUSA. Hasta el jueves va a seguir la reducción de Cantilo y Lugones, por eso también estaba tan trabada. Y esta noche también se cierra el enlace de la autopista La Plata con el Paseo del Bajo. Y hoy y mañana corte en la conexión de General Paz con la autopista Moreno. Toda esta semana vamos a tener cortes en 3 o 4 autopistas. Así que esta semana va a ser muy complicada para el tránsito, amigos. Tranquilos, tranquilito, no pasa nada. Sí. Y ahora en un ratito ya arrancamos con nuestro Olvídate de Todo y ustedes se relajan un poquito, por lo menos hasta las 10 de la noche. Gente, ¿qué pasa, amigo? Olvidar del resultado de River de ayer. Uy, tremendo. Aparte, justo 40 toneladas de papelitos, boludo. Para limpiarse las lágrimas. No. Solo de Carolina. Tremendo. Y eso que yo soy bastante de River. Yo soy de San Lorenzo, pero soy bastante de River. Yo soy bastante de River, me encanta. Claro, el otro día Joaquín mandó. Un poco que para de mí, River, un poco de en aquello. En algún momento lo vamos a hacer. Uno, mandaste un tatuaje al grupo. Un chabón que tenía 3 tatuajes. San Lorenzo, Boca y Argentinos Juniors. Ah. Yo soy de San Lorenzo, pero también soy un poco de River. ¿Ah, sí? ¿Se puede? No lo sé. Te podrás imaginar que soy la menos autorizada para... ¿Quién me lo va a prohibir? Nadie te lo va a prohibir, menos pero yo. Por favor. Obvio, claro. ¿Arrancamos? Sí, amigos, arranca. Tenemos de claro todo igual, sí. Tenemos de todo hoy, como les estaba contando, quizás haya olvidé, pero hoy vamos a jugar a cuántas veces. A veces. Hoy tenemos conversaciones difíciles que me encanta. Pero vamos a empezar, no sé si ustedes se enteraron, si se encontraron por allí en las redes sociales, las últimas semanas fue muy viral la boda de unos chicos que se hizo en un entorno natural. Ellos hicieron una boda en la que no se bebió alcohol durante 3 días. ¿Qué? Claro, ellos hacen la boda y dicen... ¿Cómo un casamiento sin chupi? Sí, ahí les voy a mandar el video. Pero avisaban antes en la... Avisaban antes. Florcita, ¿tiene el video por ahí? Yo no voy. Claro. No te puedo creer. ¿Cómo? 4 excentricidades de nuestra boda. Sí. La primera, no usamos ni maquillaje ni perfume. Ni maquillaje ni perfume. ¿No la culo? No, pará. Después. La segunda. Sí, ¿cuál es la segunda? La hicimos por completo en la naturaleza. Todo natural. Ay, qué lindo lugar. El lugar era espectacular. Invitamos a nuestros ex. Esto me pareció un poco polémico. Hay un montón de gente. Sí, invitaron a los ex. No sé cuántos de todos esos son ex. ¿La cuarta? La cuarta, no hubo alcohol. No en hubo realidad, alcohol. Solo ceremoniamos una sola vez, una ronda, un vasito así. Pero la fiesta fue libre de alcohol en su lugar. Ya te voy a decir el nombre de ellos para darles el crédito, porque tú eres de ellos. Sebos. Ese fue su llamado a la acción. Mirá vos, re lindo el casamiento. La verdad que ellos son divinos, preciosos. Ellos pero digo, son divinos. Llama la atención un casamiento sin alcohol. Claro. Sin perfume. Ella se llama Catalina Justo. Se llama Catalina Justo, ella es psicóloga, ellos hacen yoga, registros akáshicos, están muy conectados como con ese... Ellos están en una y a mí me parece fantástico. Muy hippie. Muy hippies. A mí me encanta que ellos estén conectados con lo suyo. La gente estaba horrorizada y le comentaban. Es como, señores, al final la boda es de ellos. Ellos invitaron a sus amigos que seguramente estarán en la misma que ellos. Tal cual. Y seguramente la pasaron bomba bailando de esa manera, sin beber alcohol. Yo puedo entenderlo, yo no bebo alcohol. Era entonces... para que más o menos tengan una idea, los que no estaban viendo, en las imágenes se veían un verde absoluto en el piso, extenso, no una chacrita. No. Verde y de fondo, lejos, a lo lejos, unas montañas, unos cerritos. Claro, la verdad yo lo recontra puedo entender, porque es lo que te digo, yo no bebo alcohol. Yo tengo un costadito que quiso ser hippie. Para mí, algunos iba a esconder ahí, iba al baño y se bajaba una petaca. ¿Tú crees? Dice, no, ¿cómo vas a estar 3 días aparte de casamiento? Además, 3 días de boda. No, fantástico. Ellos tenían una gana de bailar Pero lo que nosotros vamos con esto no es hablar de ellos, porque esa es la vida de ellos, insisto. Un montón de gente estaba enloquecida, como criticándole la boda. Es como, es la boda de ellos. Claro, bueno, es nadie que fue invitado. Ya al subir el video a redes sociales, a uno lo invita a participar de ese video. Entonces, claro, te invito a opinar. Pero nosotros no queremos opinar con respecto a la boda de ellos. Lo que nosotros queremos hacer acá en Olvídate de Todo es traerlo a Terrero Olvidator, como hacemos con todas las charlas. Yo quiero que me cuentes de tu amigo el más hippie. Todos tenemos un amigo de esos que tiene una cosa, que está en una. Hay gente que está en una. Hay gente que está en una y se le mete en la cabeza una idea medio hippie. Tengo una amiga que ella dice que no se va a bajar las aplicaciones para pagar el MP y eso. No, porque es una más para controlarle la vida y que ella le está entregando sus datos al universo. Ya los tiene nuestro celular, ya los tiene. Todo. Bueno, eso tiene. Si desbloqueamos, chicos, el celular con la carita, ¿te imaginas que no tiene los datos? Pero claro, entonces ella se está bajando las aplicaciones porque el mundo la está queriendo controlar. Entonces, me estás jodiendo. Te lo juro. Ay, que el otro día con un amigo estuvimos hablando eso el fin de semana. ¿Sí? ¿Pero te quieres bajar? No, una amiga que está metida en ese quilombo de la aplicación. Le digo, boludo, bajate esta. Me dice, no quiero que tenga mis datos. No quiero que tenga mis datos, ¿ves? ¡Tecnología! O sea, hay muchos amigos que nosotros tenemos que están en esa conexión quizás, que cuando la empiezas a hablar de buenas a primeras te parece exagerada. Y yo quiero que me cuenten cuál es el suyo. O si ustedes son una persona muy hippie, que nos cuenten también un poco de sus vivencias y de cómo ven la vida. Sí, también está la categoría hippie con OSDE. Yo no nombraría OSDE hoy, acaba de llegar el mail otra vez con 3.3 de aumento. Okay. Basta, chicos, ya entonces estamos. Sería hippie, todos los hippie con prepaga. Hippie con prepaga, con copago. Hippie con copago. Hippie con copago. Hippie con copago. Vamos a buscar, porque además ese es el otro, ¿no? El que es hippie, pero sigue teniendo el iPhone. Claro, pero viaja en business. Bueno, hablemos de todo esto, amigos. Es un buen momento para hablar a nuestros amigos, los que son más hippies y todo eso. Claro. Hay gente que, por ejemplo, no utiliza... ¿Qué? Bueno, un montón de productos que tienen que ver con... bueno, viste que se testean en animales, lamentablemente. Bueno, yo uso cruelty free. Ah, mira vos. Todo lo que es cosmética hay otros que no reviso, pero todo lo que es... Hippie. Es lo que te digo, yo tengo un costado, por eso es que digo que yo no me puedo burlar, porque yo tengo un costado. Es que si uno se pone a pensar, decís, sí, y la verdad que sí, uno tiene que ir por el... O sea, yo no veo, ni me meto un poquito más en todo lo que tiene que ver con... todos los videos y toda la información que hay con la industria ganadera, porque me vuelvo veggie. Y la verdad es que no tengo ni la constancia ni la disciplina para cocinarme lo necesario para nutrirme de buena manera. No, es que pero sí. yo empiezo a conocer un poquitico y yo entro, ¿eh? Yo entro en la boda sin alcohol, yo entro en la boda sin perfume, yo entro. No, me muero. Bueno, claro. 4775-6688 y 116861-1043. Hay mucha gente, bueno, hippie para mí, todo, no, estamos riéndonos, perdón si alguien se siente tocado, es humor, es un programa, es un disclaimer este, porque viste que... Ah, no, y además igual yo estoy diciendo que yo estoy más de su lado que del otro. Sí, no, pero capaz es que alguno tiene algún comentario, cancela. Ah, ok, puede ser. Pues por favor. No, todo de verdad sin malicia. Por favor, amigos. Yo tengo un amigo que fue a hacer Machu Picchu en ojotas. Amigo, cómprate una zapatilla. También usa las ojotas desde que se levanta hasta que se duerme. Solo esas ojotas. Solo ojotas. Es que dice, así pisaban los aborígenes, nuestros ancestros. No, así pisaban nuestro... con los pies descalzos, sin las ojotas. Más conexión, hace grounding, hace ahí conexión con la tierra. El tema que se fue, posta, pero no tiene... Yo fui con zapatos. Tú tienes cositas de hippie igual. ¿Qué? Tú tienes cositas de hippie, hecho el loco. Que se te haga la boca a un lado. No, tú tienes cositas de hippie. Llegó aquí... Se ha tomado como un insulto. Sí, no. Sí. No, pero tienes cositas de hippie. Llegó y nos regaló unas aguas energéticas, ¿te acuerdas? Ah, sí, nos regaló unas agüitas energéticas, una para la abundancia, otra para la salud, otra... No, era que te rocíes las aguas energéticas. No, no, le regalé unos productos que estaban muy carísimos. Pará. Hippie con un copago. Pará, escúchame, era una... Uno era de las agüitas que te regalé, son buenísimas. Uno era amor, uno era amor y alegría. Ajá. Que yo el otro día a una persona pasé por atrás y le tiré. Sin que se dé cuenta. Le tiré un cacho de amor y alegría porque estaba medio. ¿Por qué? Pero no aviso, no es malo. No es para burundana, nada, amigo. No es nada. ¿Pero por qué estamos tomando todo esto como que es malo? No es malo. Ah, yo entonces. después tenés otra que es antiestrés. Sí. Después tenés una que es. ¿No había una para la salud? Seguramente, alguna que... Sí, hay de todo. Están buenísimas. Están buenísimas. Bueno, 4775-6688. Estamos hablando cosas hippies que hacen tus conocidos. Claro, tus amigos. Tengo un amigo que se alinea los chakras una vez por mes. Una vez por mes. ¿Se alinea los chakras? Va a alinearse. Es como ir al mecánico, pero tuyo. Ay, chicos, tengo se un va a alinear amigo, los chakras. Tengo un amigo que está haciendo algo que es muy border. ¿Qué? Y lo está haciendo de verdad. ¿Qué? Y el otro día empezó a mandarnos videos a decir... ¿Por qué? Argumentando, tipo, ¿por qué esto le alineaba la energía y hay algo... Y hay algo como importantísimo para él y su salud y su cuerpo de hacer esto. Y él lo toma muy en serio. ¿Y qué hace? Se está asoleando. El... Ajá. ¡Ay, oh, mira qué tierno! Pasa la dire. Así vamos a ver. ¿Y el horario? ¿No lo conoce? ¿Quién es? Uno de mis amigos. ¿Me estás jodiendo? No, no me digas porque no quiero ponerle cara. No. No quiero ponerle cara. No quiero ponerle cara porque... Chicos, me, y es me, como tu me amigo me el más hippie. Tu amigo el más hippie. Estábamos de vacaciones, salimos y el hombre en el jardín estaba en Pinamar. Bueno, pero está, eso de tomar sol, los días que hay sol, 5 minutos, medio en bolas, hace bien. No, pero raro. Si está en 4, bueno, medio raro. Sí, está bastante. Medio raro si están en convivencia. Están tu amigo el más hippie. Bueno. Estamos buscando a tu amigo el más hippie. Echa tu cuento. A ver, empezamos a escuchar mensajes. ¿Quién está del otro lado, amigos? Bienvenidos. Hola. Hola, amigos. Venía en el auto escuchándolos. Y bueno, soy egresada de una escuela de arte. Cagamos. Mucho amigo hippie. Simpatizo totalmente. Me encantaría haber ido a esa boda de hermosa la que contaron. Y les quiero contar de mi amigo, lo digo con nombre y apellido porque lo amamos, Fernando Villa. Un día, profe de arte, dejó todo, dejó todas las escuelas y cumplió su sueño de irse a vivir a Capilla del Monte. ¡Ay, mi cielo! Su propia casa de barro. No tiene ni luz, ni agua. Consume agua del río. Electricidad le da cada tanto un vecino. Pero se despojó de todo. Y ¡ay, qué envidia! Cada vez que lo vemos le decimos, no sé, ¿cómo sobrevivís? ¿De qué vivís? Y es la persona más sabia que conozco porque está en contacto con la naturaleza, está en contacto con su eje, se está volviendo un monje. ¡Ay, de amo! Tanta espiritualidad. Oh, así que bueno, ese es mi... Oh, ¡qué lindo poder llegar a eso! Mi amigo el asoleador. Sí. Está escuchando la radio. ¿Está escuchando? Está justo, te amo, bebé. Te mandamos un beso, amigo. Bien bronceadito, claro. Póngase un poquito de protector solar nomás. Hay algo que me está distrayendo, lo quiero compartir con todos ustedes. Garba, a uno de los ¿qué? Chicos que está ahí en el control. Tenemos una tele, la primera. La primera, que está en TN. Pero viste que las teles tienen un menú, que subís el volumen y la bajás. Sí. Es una tele con dislexia. Dice, sin lesio. Ahí arriba, en la primera. Arriba a la izquierda, en la primera. ¡Ah! Dice, sin, en vez de silencio, dice sin lesio. Es verdad. ¿Cómo va a venir el menú, pues, de la tele mal? Ay. No te puedo creer. Ay, no. Sin lesio. ¿Cómo te vas a distraer por el sin lesio? Por... Pero mira, está saliendo ya también allá. Ah. ¿Ves? Sin lesio, dice. Pero tiene que decir la sin lesio. La tele disléxica. La tenemos una tele disléxica. Estas son las cosas con las que se distrae mi compañero Diego Aníbal Poggi. Tenemos una tele disléxica. Claro. Se fue para arriba el cartelito. No, arriba hermoso a la izquierda. Perdón, bueno, me distraje, pero disculpas. Retomamos. Nuestra amiga nos estaba mandando un audio hablando de todas las cosas que hace su amigo, que se está volviendo un monje, que se fue a vivir en contacto con la naturaleza en su casa de barro, y a mí me parece espectacular. Yo creo que yo no podría sobrevivir, pero siempre es una cosa que digo, ¿y si sí? Es que, ¿y si está bueno? Porque es yo soy una persona con bueno muchas ambiciones. Tengo como muchas ambiciones de vida y como muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y después veo a esa gente y digo, ¿estaremos todos equivocados? Puede ser que estemos todos equivocados y que inevitablemente la vida cerca de la naturaleza y con menos es cosas... Es superior. No sé si superior, capaz que no es para todos. También eso hay que pensarlo. No todos estamos en el mismo estrato de claro apertura mental como para estar conectado con los animales, con la naturaleza, con lo que sea. Pero cuando sí, por ejemplo, voy a seguir tomando el ejemplo de mi amigo el asoleador. Él es una persona que también está muy conectada con la naturaleza y durante muchos años hizo yoga y un montón de cuestiones que lo conectaban de otra manera más espiritual que lo que está haciendo ahora quizás. Y no sé, él es un tipo que le encanta la playa, le encanta el surf, le encanta el agua. Sí. Y está ahí y siente que eso lo tira. Y después dice, bueno, no, tengo que volver a mi vida más no cuerpo, a mi vida más emprendedora. Es que si no pudiese pivotear entre las dos vidas, eso sería lo ideal. Eso es hippie con nos. Bueno. Ese es hippie con copago. 47756688, explotó el teléfono, empecemos a escuchar mensajes y casos de ustedes. Hola. Hola, chicos. Tengo una compañera de laburo que, nada, siempre que me dice, viene una amiga a merendar a casa, yo le pregunto qué va a comprar o qué va a hacer para merendar. Dice, no sé, capaz que tengo unos huevitos y le hago unos huevitos rellenos y tomamos unos mates. y como que yo no puedo con eso, es muy hippie, yo tengo que preparar todo, tener por lo menos, no sé, media docena de media lunas para compartir con mi amiga. Y bueno, además ella tiene un patio gigante, enorme, y no corta el pasto ni las plantas porque dice que les hace mal, porque tienen, sienten dolor y les hace mal. Cosas. Ay, la amo. La amo, ella es muy... La amo, no. La amo. El otro día estaba hablando con una amiga que me regaló un libro sobre las plantas y todo eso. La vida de las plantas, yo nunca leí un libro, pero ese me copó, me enganché. Y las plantas, tiene razón, las plantas, ¿ya lo hablamos esto? No. Las plantas no corren como los animales. La planta está quieta. Y eso es un síntoma de entrega. La planta está ahí para que uno se pueda servir, para que uno pueda... Qué lindo lo que que uno contando. Pueda utilizarla y todo eso. Viste, la planta está hecha para que uno la utilice. Pues si no, correrían. Es buenísimo lo que se escaparía. ¿O no? Tiene que leer más seguido, amigo. Sí, se escapa. Y traernos todas estas datas. No, ese libro es espectacular. Es verdad, se escaparían. Claro. Entonces tú dices que está bien cortarlas. Crece. O sea, usar. O sea, claro, proveerte. Le cortas una gama. A un perro no le crece. A la planta le sale. Claro, es proveerte de lo que te está entregando. Claro. Bueno, no tengo ni idea. Había también un. Había un video que se hizo viral hace poco también que hablaba acerca de la belleza de las flores, ¿no? Tipo, una persona que es arreglista de flores le vienen a preguntar: ¿y cómo hago para que me duren más? Y la persona se le acerca y le dice: no deberían durarte más. Tienen que durarte lo que duran. Lo que duran. Claro, o sea, las flores y las plantas que te traen de manera... Estamos re hippie, pará, escuchemos gente. Estamos re hippie, pará. Son para llamarte al tiempo presente. Hola, Bianca. Aquí estoy, ¿cómo andan? Bianca, hola, bienvenida. Mi amor, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Acá escuchándolos puse balizas. Ay, amo, me encanta. ¿Estás hippie? Del lado de hippie, claro, ¿o no? Mi lado hippie, mira, les cuento. Yo soy en realidad diseñadora gráfica, nada que ver con lo que les voy a contar ahora, pero pertenezco a muchas, muchas organizaciones donde reforestamos diferentes reservas. Soy voluntaria en viveros de plantas nativas. ¡Qué lindo! Sí, muchas reservas ecológicas, que la idea, bueno, es reforestar con plantas nativas, que es lo, bueno, las plantas que atraen muchos insectos. También hacemos, o sea, hago en realidad salidas en busca de insectos y pájaros, y pertenezco a un club que se llama el Club Observadores de Mariposas, donde nos juntamos no, amo. A ver mariposas. Ella es la más hippie del club, ¿entendés? Por ahora, la olvidator más hippie de todas. Ya, sos muy hippie, amiga. Se juntan a ver no, mariposas. Pero tengo mi Instagram que hago de educación ambiental. No gano plata con eso, lo hago solamente porque me gusta que la gente sepa la naturaleza que tenemos. No sé si lo puedo decir. Lo puedes decir, mi reina, obvio. Se llama mirada.nativa. Mirada.nativa. Sí, todos los videos los hago yo, las fotos son mías, soy fotógrafa de naturaleza y bueno, eso es todo lo que hago, pero además vivo en un barrio cerrado y tengo prepaga, así que... Muy bien, está bien, perfecto. Está bien, hippie con copago, me parece maravilloso, era justo lo que estábamos buscando. Sí. No, me encantó. Óyeme, y con este tema de ir a observar las mariposas, o sea, ¿cómo es la cuestión? Bueno, se llama Club Observadores de Mariposas, se encuentra con Mariposas en Instagram. Okay. Y nos juntamos, gente que le gusta ver mariposas, hacemos salidas grupales, gratuitas, libres, puede venir quien quiera, chicos, adultos, lo que sea, y salimos a ver mariposas y reconocemos la mariposa, vemos a la mariposa volando, decimos, es esta. Buenísimo. Y lo más loco es la interacción que tiene con las plantas. Porque, ay, no, me encanta. Exacto, porque cada mariposa depende de una planta específica para poder vivir. Si no, no vive. No, muy zarpada. Bonito. Ahí empezó con el... Viste, me encanta. Con me el encanta. Sermón hippie. El sermón hippie. Sí, no, chicos, a mí me dan manija y yo me quedo hasta la termine. Bianca. Beso, Bianca. Te gracias, queremos. Mi amor. Para decir nuevo un tu beso, Instagram, chicos. Así chusmeamos. De nuevo, dale, ¿cómo era? Mirada.nativa. Mirada.nativa. Te mando un beso. Son preciosas. Listo. Que hace. Besote un beso, enorme. Chico. Un amor. Y Halcón Mariposas también, síganlo. Hermosísimo. Bueno, ahí estamos. No, las fotos de verdad son increíbles. Me encanta porque hay gente que se junta a ver mariposas. Me imagino a nuestro querido Joaquito, que le tiene un poco de fobia y se muere. Se muere. Joaquín le tiene miedo a las polillas, nuestro productor. La polilla es una mariposa gigantesca. Fea. Fea, mala, gris, dice. Sí, sí, es fea. Y mala. Sí, es fea, es fea, es fea. Lo que más me gusta a mí de los hippies es la pasión con la que hablan de las cosas. Eso es hermoso. ¿Qué hace tu amigo hippie? O si tú eres nuestro amigo hippie, bienvenido sea. 1168611043. Hola. Yo tengo amigos hippies que los amo con toda mi alma, del secundario. Los conocí de toda la vida. Después de la pandemia se potenciaron a un nivel 1100. Y ahora me hablan de la abundancia, de la prosperidad, de un universo todo cósmico y bla, bla, bla. Y hay veces que te dan ganas de pegarle un sopapo. No, para la, la violencia no es el camino. Los quiero, ¿eh? Un beso, te queremos. Es que por eso nosotros estamos hablando de tus amigos, el hippie, porque uno los ama. Y sí, no, igual. Obvio. Aparte uno aprende un montón también. Es otra forma de ver la vida, amigos. Totalmente. Hay unos que usan shampoo sólido. Yo usé San Shampoo sólido. ¿Qué champú qué? ¿Qué dijiste? Yo, perdón, yo estuve en la del shampoo sólido cuando estaba dejándome crecer mis rulos otra vez. Me estás jodiendo. No, amigo, te estoy diciendo que yo estuve muy en todo eso. ¿Qué es el shampoo sólido? El shampoo sólido es un shampoo que está hecho sin sulfatos, sin parabenos y no está testeado en animales y está como todo más concentradito para lavarte nada más la raíz del cabello y que el cabello respire. Muy hippie, te pasó una pomada. ¿Cómo? Es como pasarte una pomada por la cabeza, como una crema. No, a mí no me... No, no, es duro, es una piedra. Es como... Hay gente que también se pone antitranspirante también de un frasquete, de una cosa, como lo que está diciendo. Claro, un pomo. No, no, pero este no es de un pomo. Este es como si fuese un cuadrado, como si fuese un jabón, amigo. Una barra de jabón que te la pasas por la cabeza. Chico, el DAB, la cantidad de crema que tiene. Cuatro, usemos es 4775-6688. ¡Hola! Hola, chicos, chicas. Buenas. Llega de Lanús. Mira, sobre el casamiento... Cada cual hace lo que quiere con su vida, sí. Pero a mí me parece que esos hippies no son. No, hippie es como un amigo mío que se mudó atrás la sierra, arriba, arriba de todo, vive con agua del río, cocina leña, anda en patas todo el día, como mucho tiene una motito para ir al pueblo a comprar su suministro, tiene no sé cuántos perros, la casa de barro. Ese es hippie, es ¿verdad? Hippie. Ese sí. Estos son hippies con osde. Hippie con copago. Sí. Hippie con copago. Totalmente. Más respeto. Totalmente. De acuerdo. Hola, Analía, ¿estás por ahí? Hola. ¿Qué haces? ¿Tal? Hola, mi amor. Ané? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. ¿Cómo te trató el fin de? El fin de re tranqui, lluvioso, porque estamos en la falda, en la montaña. ¡Ah! Chicos, qué lindo, hippie. Es hippie. Me encanta. Móvil en vivo con una hippie. ¿Está descalza? Che, no, pero pará, no somos hippies. Somos mitad hippies y mitad gente normal, digamos. Que no son gente normal. Normales los hippies, perdón. ¿Quién? La amo. Ajá, entonces... ¿Les cuento un poco obvio, la historia? Obvio, cuéntame bueno, todo. Resulta ser que nosotros vivíamos en Buenos Aires. Ok. Y siempre quisimos venir a la sierra. Y nos vinimos a vivir hace ya casi 18 años al medio de la montaña, en la falda. Hermoso. Y poquito a poquito fuimos haciendo una cabaña, después otra cabaña y así. Y bueno, así que se vio que trabajamos en temporada de verano acá en las cabañas. Y después termina la temporada y preparamos todo para irnos a nuestro motorhome. ¡Ay! Oh. Hippie con copago fuerte. Ellos tienen cabaña y motorhome. Para. Hippie con copago fuerte. No, copago fuerte no. Esperá, porque no es que nos vamos con lo que hicimos en las cabañas. No, nosotros vamos hippieándola porque vamos trabajando con artesanías, vendemos golosinas, vendemos artesanías, vendemos, ahora estoy haciendo jabones artesanales. Entonces eres bastante más inclinada a ser hippie. ¿Cómo? Entonces estás más inclinada como ser hippie pura cepa. Y son 9 meses así hippieándola, cuidando el agua, teniendo paneles solares, entonces es otro estilo de vida. Era un bus turístico de la provincia de Salta. Mirá, qué lindo eso. No tenía ventanas y con mi marido lo hicimos juntos, hicimos nuestra casita y así que 9 meses vivimos ahí. ¡Ay, qué lindo! Me parece qué planazo. Hermoso. Escúchame. Es hermoso, te digo que yo cuando vuelvo a la falda, si bien me encanta trabajar con el turismo y estar con la gente y me encanta, porque es un lugar que creo que de chiquita dije, me encantaría vivir en la montaña. pero es como que es un piquito, un bichito que te pica y chau, no querés volver, me agarra un bajón. Ay, claro, escúchame, ¿y por dónde van con el motorhome? Vamos por, la idea es recorrer toda la Argentina, anduvimos por toda la Argentina, menos en el sur, porque ¿qué pasa? El verano tenemos que estar trabajando en claro. la espalda. Claro, tenés que laburar. Entonces casi siempre vamos para el norte, nuestro hijo vive en Salta, de hecho tenemos un canal de YouTube que él es el que canta las canciones en YouTube. No, chicos, los amo. Y él los hizo, amo. Se compró una guitarra y él de chiquito me decía, mamá, yo cuando cumpla 18 me voy a viajar. Y se fue, cumplió 18 y ahí se fue haciendo dedo, tocando la guitarra y se enamoró de la provincia de Salta. Y bueno, y toca canciones allá en Salta y con eso se autosustenta. Y ahora está trabajando como programador porque hizo un curso también. Así que él es músico y bueno, hace las canciones para nuestro canal. ¡Qué lindo! No, Hippie no, con Mac. Es hermoso. ¿Cómo se llama tu canal? Rodando Donde Sea. Rodando donde sea, ese podría ser mi canal también, porque lo que no estoy parando de comer el fin de semana, rodando donde sea, en cualquier momento te robo el canal y porque con dos días de frío, no paro, voy a quedar rato en la heladera, voy a la heladera, vuelvo. ¿No te pasa lo mismo, Analia? Qué tremendo que es el frío, el invierno. Sí, así estoy. Sí. Ay, aquí los estoy viendo, me encanta. Aquí estoy viendo el canal de ustedes. Te juro, cuando yo llego a la falda, mi marido ya me conoce y bueno, sabe, y inclusive los seguidores del canal y todo ya nos conocen y dicen, seguro que durmieron afuera, o sea, en la puerta de nuestra casa, sí. Eran del motorhome. Los dos, tres primeros días dormimos en la calle. ¿Por qué? Para adaptarnos, porque no, como que no queremos subir, no queremos bajar las cosas, no queremos... Ah, cuando vuelven a las cabañas. Sí, no queremos, y bueno. Qué loco, ¿no? Qué loco como pensar la sensación medio de, entre comillas, muchas comillas, de claustrofobia que puede llegar a generar volver a instalarse en un lugar cuando uno se acostumbra a estar siempre en movimiento. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Los primeros días son muy bajón porque decís, en esta vida, lo único que para mí no tiene precio es la salud y el tiempo. El tiempo no se paga con nada. Y tener la libertad de tener tu tiempo y decir, no sé, supónete, vos vivís en un lugar fijo, tenés tu vecino al lado, te pone música fuerte. ¿Qué haces? Le decís, che, porfi, bájame la música una, dos, tres veces. En nuestro motorhome hasta tenemos la libertad de poner primera e irte una cuadra más adelante. Y ya. Y ya está. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Anita, me encanta tu historia. Ellos dicen, hola, somos Ana y Diego, tenemos 50 años y llegamos a este momento de nuestras vidas con las ganas de viajar. Tienen su canal de YouTube, Rodando Donde Sea. Gracias, Anita. Te queremos. No, gracias a ustedes. Un beso, Ani. Cuando estamos acá, los miramos siempre, nos divierte muchísimo. ¿Dónde estás ahora? Los queremos mucho. Ahora estamos en la falda, pronto, ahora a las 8 sale un video en YouTube donde mostramos también las cabañas y mostramos lo que le estamos haciendo al motorhome. Hermoso. Muy bueno. Calculo que mañana o pasado ya salimos, estamos felices. Ay, hermoso. Lindo. Un beso, gracias por estar ahí, Anita. Chao, mi gracias, amor. Gracias, chicos, los quiero. 7 de la tarde, ay, 33 minutos. Nunca pensaste que te ibas a dar tantas enseñanzas con este piso y nuestros hippies. Son nuestros hippies. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque me provocó. me trata mal. No. Dicen que no sé, que trato mal a los hippies. Entendía cualquier cosa. Cualquier cosa. Tergiversando. Hola. Muchachos, soy el Dani. Bueno. Hola, Dani. Yo tengo un... tengo ya un conocido, Hicheto, ¿viste? Que Hicheto. Decía que el pelo era como te daba sabiduría, ¿viste? Y entonces el chabón tenía el pelo corto, pero se hizo rastas con pelo que encontraba en las peluquerías. Ay, no. Por la noche, nosotros veníamos de alcoholemia, ¿viste? A pool. Y el changuito se ataba a pelos. O sea, y después se le hacía rastita. Un enfermo mental. No, bueno, un montón. Cantante de una banda de rock and roll que cocina en un canal importante. ¿Cómo? Ay, ¿qué tiro un enigmático al final? Es muy lame esto, boludo. Es muy lame. Estamos buscando... ¿Qué? No. Al que se hace las rastas con pedacitos de pelo de peluquería. No, y encima no, cocina, chico, de pelo no, ajeno, no, de pelo ajeno no. Hazte las rastas con tu pelo. Dejate crecer pelo y hazte las rastas, pero no, con pelo pero ajeno. Si no, ahí lo defiendo. Las rastas son muy, muy... ¿Qué? Difíciles de mantener. Sí. O sea, la gente tiene que tener un cuidado tremendo para poder tener rastas. Las familias también son difíciles de mantener. También. No, estaba pensando, pará, ¿por qué le decimos esto al pibe que junta pelo? Si ustedes también van a la peluquería y compran pelo de la rusa, rubia. Como Susana. ¿Usted no se pone extensiones en el pelo? Ah, bueno, pero no, las extensiones no, lo primero no son todas de rusas. De las niñas rusas que le cortan el pelo. Claro que no. No. No necesariamente. No. Pero bueno, las extensiones son una cosa. Pero rastas de pelo ajeno, de pelo que está en el piso, pelo cortado. No, eso es un asco. Es raro. Aparte, eso. Es pelo pisado. Hoy cancelamos a Polly. No dije nada. El viernes sí, pero ahora no. No, igual no estaba. No dijiste nada cancelable. No dije nada. Básicamente. No, no dije nada cancelado. A ver, hola, buenas noches. Muchachos, soy el Dani. ¿Cómo es usted, Walter? A ver, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? No ¿Pollo, nada. Anaís? ¿Todo bien? ¿Pollo, Anaís? Bueno, mis amigos son ultra hippies. Cada vez que voy a la casa, tienen un montón de piedras en las entradas. Y cuando se las toco, esa noche las ponen en remojo, en agua y sal. Y esperan a que haya un día de luna llena para cargarlas de energía. Hazme buena, copa. Porque yo ya se las absorbí al tocarlas, ¿no? Entonces, constantemente copa, tienen dice. Muchos tipos de piedras que se cargan de esa forma de energía. Entonces me habla siempre las energías de las piedras y ya les tengo respeto a las piedras. ¿A Dieguito no. le gustó? Nada. Yo también, una vez me peleé con mi vieja. Le gustó la una de vez piedras. Mi vieja me tocó una piedra, me recalenté. No. Yo tengo una piedra al lado de mi cama, o sea, la tengo al lado del velador. Sí. Y al lado de una foto. Y no, me gusta que me toquen la piedra. No, me toqué la piedra. No, me toqué la. Aparte, es un piedrón hermoso. No, chicos. No tiene valor, para mí no tiene valor. ¿Está cargado y está cargado lunarmente? Yo la saco a tomar luna. Buenísimo. ¿Y sí? ¿Estás viendo que es re hippie al final? No soy hippie. Chicos, se enojaba porque no quiero ser. No soy hippie. Que sea la última vez que me lo decís. Encima me vine con un saquito re de hippie. Puedo ser o Harry Styles o hippie. A ver, hola. Hola, ¿hola? Facu. ¿Qué haces, Facu? Sí. Todo muy bien, ¿vos? ¿Vos sacás a tomar luna a las piedras, amigo? Lo he hecho, no lo hago con tanta frecuencia, pero sí, cada tanto. Te quiero. Tengo muchas en casa, tengo una variedad importante y cada tanto hay que hacerles una limpieza. Pero no, terapéutico. Me encanta. Facu, ¿tú eres hippie? ¿Te consideras hippie? En parte sí, en gran parte sí. Para arrancar les puedo contar, por ejemplo, que si bien me llamo Facundo, es el nombre que eligieron mis padres, tengo otro nombre con el que me identifico y con el que también como que exploro un montón de nuevas facetas en mi vida desde hace un tiempo. A ver, adivinar, pará, no lo digas. Necesito no, no que lo vas a adivinar. No, necesito adivinar. Que la gente 11-6861-1043 adivine tu nombre. Empiezo bueno, yo, dale. Atahualpa. No. Ay, ¿cómo será? Una pista, a ver. Yo les puedo dar una pista, solo que es un nombre bastante particular. Por lo menos no conozco a nadie que tenga un nombre similar. No es un nombre relacionado como con algo autóctono o con el sánscrito. Es más, tiene que ver con un efecto óptico. A ver si con esa pista puedes con un efecto óptico. Cóncavo, te llamás cóncavo. No. Convexo. No. La gente opina, la gente tira nombres. A ver. Podemos seguir jugando con lo de los nombres, si quieren. Sí, pará. La gente empezó a tirar. A ver, escuchemos uno. A ver, hola. Tanatael se llama. Sanatael. No, Tanatael. Tanatael. A ver, otro. A ver. Bueno, mientras tanto les cuento que si bien no fui invitado al casamiento, yo los conozco a los chicos del casamiento. He compartido varios eventos con ellos, hemos tenido charlas muy profundas, en especial con él, con Joaquín, que gente maravillosa, o sea, no somos íntimos, pero hay una amistad. Hay una buena onda. Qué increíble la radio, boludo, nos conecta con todo el mundo. Es fantástico. A una persona a distancia todo el mundo. Pará, ¿te llamás Prisma? No, pero vas bastante alineado, vas por ese lado. Ay. A ver, tenemos más mensajes, escúchalos, a ver. Dale. Iridicencia se debe llamar. Iridicencia, a ver. Bien, esa, viene por ahí, me llamo Iris, es el nombre que reconozco como mi nombre álmico. Es la palabra iridicencia, solo que era muy largo, así que lo cortamos y me quedé en Iris. Y bueno, un grupo muy importante de gente me conoce como Iris. Diría no. Hoy la mayoría de mi entorno. No, chicos, me parece espectacular. Iris, me ¿Iris con D al final? Iris con D al final, exactamente. Es hermoso, además, el nombre. Muchas gracias. La verdad que uno gusta mucho. Se debería cambiar uno el nombre a los 18 años, ponerse que a alguno le gusta. Ya, yo tengo demasiadas preguntas. Tengo demasiadas preguntas, Iris, porque primero, dale. Obviamente, quiero que sigas contando la historia de tu nexo con los chicos, pero ¿Cómo llegaste tú a todo este camino de empezar a buscar tu nombre álmico, a tener como esta no sé si es desconocimiento con creencias antiguas de tu vida? O sea, ¿cómo llegaste a todo esto? Y creo que siempre estuve de una u otra manera bastante conectado a esa faceta, digamos, a todo lo que podríamos decir una onda hippie. Me crié en Ushuaia, estuve mucho en contacto con la naturaleza, me encanta viajar, me encanta conocer gente nueva. Y hace algunos años atrás, en un momento un poco difícil en mi vida, también acompañado por la pandemia, ahí nos situamos un poco en tiempo y espacio, acá en Capital viviendo, y en esa etapa bastante difícil, también sumergido en una depresión, empecé a ver y a encontrar posibilidades nuevas, y en esas posibilidades empecé a conectar con grupos de gente con quienes me sentía muy auténtico y muy bien, y de a poco se fue construyendo todo un nuevo presente que valoro, que aprecio, que celebro, rodeado de gente que está muy en esa, muchísima terapia holística, muchísimo evento. Claro. Por ejemplo, soy productor de un evento que no se vende alcohol. Ustedes tomaron lo de los 3 días de casamiento sin alcohol como algo excepcional. Bueno, yo participo en muchísimos eventos donde no se vende alcohol directamente, y eventos medianamente masivos. Claro. Igual, pará, ustedes no chupan alcohol, pero bien que se chupan ahí un, ¿cómo se llama? El San Jorge, ¿cómo se llama? El cactus. San Pedro. ¿Qué? Mirá, hay otra, San Pedro, hay otra. El San Pedro. Hay sustancias como para entrar en estados de conciencia distintos. Claro, usted no le da nada al golpe, usted se ve en un hongo, va caminando y te bajás un hongo. Ay, me parece. Va más allá, esos son acompañamientos. Nada de lo que vayas a consumir va a ser el trabajo por vos. El trabajo está en uno, y eso puede ser un acompañamiento, puede ser quizás una forma de llegar a una perspectiva que no estás pudiendo conseguir y demás. Cualquiera de las de lo que se conoce como medicinas tradicionales, vienen a traer información que está como alojada en lugares que por uno u otro motivo no podemos ver o no queremos ver, y eso puede ayudar, pero siempre va a estar en uno. Me encanta eso. No, me encanta. Yo eso como que les decía, yo lo comparto porque yo no bebo alcohol casi en su totalidad, entonces para mí no tendría nada de malo ir a estos lugares sin beber, pero bueno, digamos que la mayoría de la gente bebe alcohol. O sea, sobre todo en una fiesta, en un casamiento, viste que es como un lugar que se utiliza de siempre. Exacto. Oye, Meiri, tenemos preguntas de nuestros oyentes. A ver. ¿Estás? A ver. Hola. Pregúntenle a Iri si ayer estuvo en un evento de acroyoga. ¿Estuviste en un evento? No estuve en un evento de acroyoga, creo que deben estar hablando del encuentro conciencia que se hizo en Pilar. Estaba invitado, tenía ganas de ir, por otros motivos no fui. Pero sí, en los eventos que hacemos nosotros, por ejemplo, hay acroyoga. ¿El evento que decís que fue el sábado? El evento conciencia fue ayer, domingo. Ah, ok. Justo tengo una amiga que fue a un evento un sábado, no sé si estamos hablando del mismo. Mirá vos, es que hay muchas cosas yo estoy así. Para que vayamos por juntos. Por suerte, sí. Hay mucha variedad. Sí. Bueno, Ani, si querés, invitadísima. Nosotros 8, 9 y 10 hacemos, 9 y 10 de mayo, hacemos el Festival Resonar, que son 3 días con Acampe, que es esencialmente un festival de Ecstatic Dance, pero además tiene un montón de... ¿Cómo es el Ecstatic Dance? Ecstatic Dance es música electrónica o electroorgánica, y es una oleada, son oleadas distintas con los ritmos que te invitan a entrar en éxtasis con uno mismo. O sea, la palabra viene Ecstatic Dance es del éxtasis, y se invita a no consumir sustancias, a estar descalzos, a no hablar en la pista. Son factores que ayudan a entrar como más en sintonía con es muy loco. Buena onda. Es muy loco porque decís, si uno lo ve de afuera, decís, estos son todos unos fumones. Claro. Pero después empezás a hablar y nada que ver. Y nada que ver. Y nada la que búsqueda ver. Va por otro lado. Claro. Además, la búsqueda no va por otro lado. Exacto. ¿Vieron? Mencionaban esto de personas sabias, ¿no? La chica que hablaba de su amigo de la escuela de arte. Y la verdad es que yo me estoy encontrando continuamente con personas que comparten muy abiertamente conocimientos que me ayudan, que me nutren. Tengo una pregunta, también perdón. Empiezo a replicar eso, estoy compartiendo meditaciones, cosa que a mí me hizo bien en claro. su momento. Tengo una pregunta, ¿hoy sos feliz? En muchos momentos sí, entiendo la felicidad como algo momentitos. Momentáneo. Eso es muy, responder así es muy de hippie. La felicidad son momentos, eso es muy de hippie, amigo. El cassette hippie encendido. Es muy de hippie. La felicidad son momentos. Te queremos y te mandamos un abrazo. Ay, me encanta, Irid, real. Abrazo. Me encanta todo. Les comparto, así como también los otros, que ya la estoy siguiendo a la chica de las mariposas. Sí. Quería compartir en Instagram, por ejemplo, el festival del que les hablo es Resonar, ¿sí? Nos pueden encontrar como Resonar Festival. Perfecto. También hago otros eventos acá en Buenos Aires y si me quieren encontrar a mí particularmente es irid.explorando. Ay, me encanta. Gracias. Escúchame, Irid. Sí. Viste que nosotros tenemos un momento a las 21:21. Medio hippie. Que es bastante hippie. Sí. Bárbaro, sí. ¿Cómo es? El 21:21 que respiramos. Respiramos. Claro, sí, ¿qué nos recomiendas hacer en este 21:21 que estamos tratando de llenar el espacio ausente de la Genkidama? Bien, como es breve, lo que recomiendo en principio es como concentrarse en las sensaciones. Por ejemplo, en la temperatura del aire al entrar, en cómo se cargan los pulmones. Todo pensé que los celulares. En el cuerpo los va a ayudar, nos va a ayudar a distanciarnos y a poner en otros planos las preocupaciones, la ansiedad y demás. Esa idea de estar presente tiene que ver con a qué le ponemos la atención. Irid, te cae bárbaro. Somos fanáticos tuyos desde este momento, te queremos. Gracias por un la beso. Buena onda, los escucho. Un amor. Y un placer esta conversación. Placer nuestro, mi amor. Yo te mandamos chistes, un abrazo. Pero me recopa. Te recopa, amigo. Yo te conozco y te recopa y a tengo mí también. Tengo un cuenco, si me han regalado un cuenco. ¿Sí? Tengo un cuenco, amigos. Sí. Tengo un cuenco y me encuenco todo. Ay, no, me gusta. Es espectacular. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho haber encontrado todos estos olvidators hippies. Che, esto hay que avisarle a Ibope, que tenemos muchos hippies escuchando. Tenemos hay que avisarle a las hippies. Marcas. Para mí el hippie vale doble, ¿eh? Vale doble. Para mí el hippie vale doble porque si el hippie, escúchame, el hippie se conecta con cosas especiales. Claro, con el alma. Si se conecta con nosotros es porque estamos bien. Pará, recién estuve buscando mi nombre álmico. ¿Cuál? Me busqué mi nombre, ¿cómo sería mi nombre álmico? ¿Cómo sería? Pero no tienes que elegirlo tú mismo, como lo hizo Irid. ¿Y quién te lo elige? Tú mismo. Ah, tenés bueno. Que hacer una búsqueda. Ah, bueno, yo, pero bueno, necesito un poco de data. De guía. Claro. Busqué, porque supuestamente, viste, medio numérico, habla de las frecuencias, por vibraciones. Sí. Tengo. Ustedes eligen a ver cuál me quedaría mejor. Darían, el que posee el bien, constructor de puentes. Ay. Elian, relacionado con la luz y la altura, pero con base sólida. Me gusta más Darían. No, Darían. Darían. Koru. A mí me gusta Darián. Ese chico es nombre de perro, Koru. Tiene re cara de Darián. ¿Darián? Sí. Está re fumada. De Terian. No. Darián no. Guau, guau, Boshi. Guau, guau. Bueno, metamos y uno. Bueno, que el lunes está lloviendo. Para un poquito. No me busquen. ¿Qué pasó con Olvídate de Todo que está re hippie? Que vuelvan los lunes de reclamo. Ahora a las 8. Quiero putear. Quiero reclamar. A las 8 o sea, tenemos. En vez de buzón de quejas tuvimos Olvi Hippie. El Olvi Hippie me pareció fantástico. Buzón de Saumerio tuvimos hoy. Sándalo, boludo. ¡Vale, Krishna! ¡Ah, re fuerte, Walter! ¡Hincha huevo! Amigos, más canciones. ¿Podemos escuchar lo nuevo de Teddy Swims? Uy, sí, no lo segundo escuché todavía. Tema. Yo tampoco, así lo escuchamos. Música nueva, Teddy Swims. Mr. Know It All, ¿no? El señor que lo sabe todo. Ah, quédate con nosotros. Dale, Pochi, no te veas que no sos hippie, porque ese ¿qué? Poncho parece que te lo dio la señora de las boobies. Re hippie. tarde, 51 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, gracias por estar del otro lado. Somos tu programa y esperemos, y esperamos ser tu programa favorito de la tarde. No hay otro. ¿A quién vas a escuchar? Por favor, si quieres buena onda, quédate acá en Urbana Play 104.3. Temperatura en este momento, ya te digo, así actualizamos. Estamos en 19.9, cubierto con lluvia débil. Humedad 90%, presión 1014.4. Y mañana, máxima de 23, mínima 19. Supuestamente vamos a tener lluvias aisladas durante todo el día, quizás en la tarde-noche un poco más intenso, pero ya el miércoles vuelve a salir el sol, escondido atrás de las nubes, y así vamos a estar, amigos. Pero bueno, no va a ser demasiado frío, hoy refrescó de repente, así que ahí estamos. En instantes, me parece que se viene un olvidepre. En instantes jugamos al cuántas veces, y en instantes tenemos conversaciones difíciles. En instantes, ¿qué me mandaron? Ah, me mandaron un meme de Homero Simpson con un poncho. Sí, sos. Cuando se hacía el hippie Homero. Sí, sos. Justo hoy, boludo. Sí, claro. Ay, es no, me encanta. Aparte, pará, hoy me lo pongo. Me lo compré el otro día. Me pongo el saquito este. Lo voy a ver y digo, boludo, está todo roto. Y no, te lo venden roto es el así. Saquito. Sí, no está roto, claro, tiene como sus. Dije, ya, boludo, recién me lo compré, ya está enganchado. No, no, está perfecto. Y fíjate que tu otra manguita está igual. Pero era violeta, y como fue el programa de la tarde de Verónica Lozano, que medio violeta todo el fondo, dije, me voy a poner. Ay, es secundina. Muy de señora, dije, me voy a poner todo medio violetita. Me encanta. Y bueno, medio. Me encanta, amigos. Bueno, en un ratito, metemos un olvidepre. Estoy. Un par de temitas. Estoy. Una cosita. Estoy. Chicos. Pero nos tienen que contar, o sea, si nosotros ponemos una canción de este estilo. Claro, de esto. De este pedida calibre, por ustedes, tiene que tener una historia detrás. Tiene que venir atada una historia. Claro, o sea, esta canción me rompí el corazón cuando tenía 20 años porque extrañaba. Total. A mi ex. Total. Si este acompañen, día de lluvia, si este día de lluvia te pone melancólica, triste. Te pone melancólico y dices, ¿sabes qué? Esto me recuerda a ese momento en el que sentía que tenía el corazón en las manos porque me lo habían arrancado del pecho. Qué lindo. Eso es no lo se que pudió. Quiero. No se pudió. Creo que está cumpliendo años Daya en el chat. Ay, le mandamos un beso. Le mando un beso y feliz, creo. No estoy segura, pero creo que sí. Te mando un beso. Feliz cumpleaños y gracias por estar aquí desde el día 1. 47756688. ¿Quién está del otro lado? Le mando un beso gigante. Hola, para. Sí. Buenas. Pasa, buenas noches. Primero oyente, siempre. Tengo una canción para el olvidepre muy íntima. Muy bonus track. A ver. Muéstrame el significado de estar solo. Show me the meaning of to being alone. Buenísimo. De saludos. Uy, es pero un temazo. Acertadísimo. Sí, es un temazo, ¿eh? Sí. Pero primero cuéntame por qué. Claro, ¿por qué esta canción? Bien. Ay. Le mandamos un beso gigante. Qué temazo los va, ¿eh? ¡Ay, se me pone la piel de pollo! ¡Ay, chicos, es re olvidé presto! ¡Me encanta! Un beso a Cristian Aguirre, parte del equipo Renault. Ay, está sí. Cumpliendo años. Le mandamos un saludo gigante. Y gracias por el programa del viernes. Gracias, chicos. Déjame, ¿lo podemos dejar hasta el estribillo? Cachita. Un poquito. ¿Qué tema? En instantes, canciones lentas, para volver a casa más contento. ¡Ay! Qué bonito esto. Genial, porque no sabe cuál canta de los cinco, ¿viste? Nunca sabe cuál. Chicos, el viernes cuando estábamos en el show, Dieguito y yo sentía que se estaba concretando todo lo que habíamos ensayado en los olvidepres. Cada vez que cantábamos juntos una de las canciones tristes, era un momento maravilloso. Miren, qué temazo de los Back, boludo. Tienen unos. Unas baladas. Sí. Amigos, se quedan con nosotros. Hasta las 10. Esto es. Olvídate de todo. Todo. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Ahí, cuando te subís al auto,

Amigos, bienvenidos. Nueva hora, 8 de la noche, un minuto en toda la República Argentina con ustedes. Anaís Castro. Y del otro lado, Diego Poggi. Y del otro lado, todos ustedes. Ahí, como siempre. Y nos presentamos con buena voz. Obvio, amigos, abrimos una nueva hora. Acá estamos. Acá estamos. Este era, este era nuestro horario original. Arrancamos a las 8. Uh-huh. Qué poco, te voy a mentir, me gustaba cuando el programa era de 2 horas. Uh-huh. Pero me gusta arrancar más temprano. A mí yo siento que se generó algo diferente con los oyentes con las 3 horas. Sí, está bien, las 3 horas están perfectas. Gracias a la radio por haber tomado esa decisión. Los gracias. Queremos. Sí, salió bien. Salió bien, estamos recontentos. Amigos, buenísimo. Bienvenidos a Olvídate de Todo. Hasta las 10 de la noche los acompañamos. Hoy el día está lluvioso, hoy el día estuvo gris. Y es un día que te llama un poquito a la nostalgia, un poquito a que te conectes con tus emociones y con tus recuerdos. Y nosotros cada vez que tenemos días como este, hacemos un poquito de Olvidepre y le ponemos canciones y banda sonora a algún recuerdo que te invita a escuchar lentos. Hola, Gabriel. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Gaby? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Ay. Bien, bien. Bueno, ¿qué historia traes y qué canción? Exacto. Primero la historia. En 2014 me he separado, una separación bastante problemática. Okay. Y nada, justo en ese momento se había puesto de moda ese tema tan emblemático de John Legend, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre, pero es la balada más conocida que tiene. Sí, este. Oh, de John Legend. Ay, no, John Lennon. Temazo. John Legend. John Legend, John Lennon es otro, amigo. No. No, dijo John Legend, John Legend. Pero entonces, ajá, ¿y qué pasó con tu historia? Quiero conocer tu historia. Yo tenía una peluquería y trabajábamos juntos y nada. En ese momento, cuando nos separamos, ella después traía su novio. No. Adelante mío para hacerme sufrir. No. No, digo, horrible no. Lo que estás contando. No, te abrazamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación? Dolor, país. Durante un año hasta que se acordó el contrato de alquilar del local y bueno, después nos terminamos de separar. No, amigo, tremendo. Che, igual una guacha, ¿cómo te va a traer la gente ahí? Y entonces tú escuchabas esta canción y la recordabas. Subí. Igual yo ponía cara de piedra. Ay, chicos, escúchame, tengo una pregunta. En el medio de toda esa situación, ella traía a los novios y toda la cosa. ¿Tú la seguías amando? No, sufría porque habían pasado un montón de cosas en el porque medio. Era feo. ¿Qué había pasado, si se puede contar? Nada, estábamos viviendo juntos, todos teníamos, qué sé yo, 2 perritos, un gato. No. Cuando nos separamos extrañé más mis mascotas que... Obvio. Que a ella. Son tu familia. Claro. Claro, era el proyecto lo que te había roto. Y sí. Ay, tremendo. Me da ganas de llorar. Me voy a poner a llorar. No, lo contás de una manera que me da una gana de llorar, amigo. No. ¿Qué lo parió? No, mi amor, te mandamos un abrazo, trajiste una gran canción. Y una gran historia que espero que haya sido superada y que hoy estés contento. No, sí, ya, ahora ya. No. Es más, he tenido diálogo con ella y ese no me mueve un pelo, pero bueno. En maravilloso. Ese momento, sí, en ese momento escuchabas esta canción. Y más siendo peluquero, no te mueve un pelo. Claro. Bueno, mal. Te quiero hacer una pregunta. Oh, yeah. Sí. ¿Querés ser nuestro amigo? Sí, obvio. Sí, lo pensó, ¿Tenés ganas de ser nuestro amigo? Sí. Somos amigos a partir de este momento, te queremos. Beso, mi amor. Un beso, Gaby. Ustedes me ponen bien porque me divierte. En este momento estoy haciendo una rehabilitación porque tuve un accidente. Oh. Y nada, tuve 2 cirugías. Uy, oh, no. Sí, rotura de ligamentos cruzados, y 2 fracturas, y bueno, y ahora tengo que hacer mucho reposo, ¿viste? Entonces, mi amor. Estar encerrado todo el día. Claro, y bueno, por lo menos estamos aquí en la radio contigo. Sí. Tremendo. Así que bueno, ustedes son muy divertidos. Ay, gracias. Te creo. La música de R Emergencia que pusiste, Walter. No, no, no, Walter. Te pone la música. Es tremendo lo que hace Walter. Sos un... Me hace desconcentrar. Te queremos, amiguito. Gracias, beso por amigo. Estar ahí. Bueno, un beso grande, chicos. Un beso. Siempre. Beso, mi amor. Claro, venimos con la música lenta y me tiraste un R Emergencia. No. Tremendo. Queremos historias. Los lunes son así. Y encima si llueve, más olvidable no, que chicos, nunca. Es tremendo el día de lluvia. Es tremendo, tremendo el día de lluvia. ¿Qué preferible el lunes? ¿Que llueva a la noche o que llueva apenas te levantas? A la noche. A la noche, a la noche, pues si uno se levanta el lunes matoso. Con lluvia, nada. Mira, cuando yo era chiquita tuve mi primer noviecito. ¿Ayer? No. Sos tan joven. Ya soy una mujer casada. No, tuve mi primer novio que nosotros nos separamos porque él se fue del país. Se fue del país mucho antes del exo masivo, pero a su papá le habían ofrecido un trabajo en Estados Unidos, era profesor universitario, no sé qué. Se va del país y se fue por ahí creo que en julio. Sí. Y nosotros empezamos a tener una relación por Messenger. Sí. Porque, claro, eres adolescente, te cuesta cortar. ¿Te mandaba zumbidos? Me mandaba zumbidos, me mandaba regalos también. Eso es más lindo. Sí, me mandaba regalos, me mandaba mantequilla de maní. Que me gustaba, mira, mantequilla de maní. Para poner a las panquecas con leche condensada. ¿A las panquecas? Sí. Y me acuerdo que al final del año, yo escuchaba Noviembre sin ti, amigo. Oh. Y la canción me dolía. Pará, ¿y te abandonó en noviembre? No, no, se fue en julio. Y fue como, julio, como que me acercaba. Sentí, es sentir que la como que me acercaba a la primera Navidad después de haberme separado de mi primer novio. Ay, no, re doloroso. Es durísimo. ¿La tienes por ahí, igualito? Noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Uy, qué temazo. Es un temazo. Es un temón. Es re para la lluvia. Sí, sí, sí. Re para lo olvidé. Pobrecita. Che, en un rato vamos a jugar al cuántas veces. Sí. 4775-6688. Gran juego, gran. Se puede anotar, tenemos entradas para el cine. Y kilitos de helado. Y también tenemos kilitos de helado. Uy, chicos, escucha. Lo extraña, ojo, Gani, lo extraña. No, creo que lo extraña, nada que ver. ¿Sabés que de la vida de él tenés idea o no? Obvio. ¿Sí? Sí, sí, tiene un hijo, todo. Ah, mirá. Sí, se casó. ¿Cómo dice? La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche padece sin ti. Es depresión adolescente igual, ¿no? Estamos claros. Sí, es depresión pero adolescente, totalmente. Es totalmente depresión. Me digo que me da ganas de reírme. Sí, re. Es depresión adolescente, no hay más. Pues me da ganas de como de bailar, ¿es? Sí. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. Dale, es medio coreo, claro. Así. ¿Por qué te extraño? Desde que noviembre. Cuando soñamos juntos a querer. Chicos, pero de verdad, ¿qué pasó con Poshi? Antes era gruñón. Antes se enojaba, puteaba. Ahora es hippie. Usa suéter con los puños rotos. Se emociona con los oyentes. ¿Qué pasó? Lo sensibilicé. Lo sensibilicé, bebé. Lo sensibilicé. Bueno, pero que no se entere todo el mundo. Es algo, yo soy sensible, pero no, sí. No quiero que es algo que, se, no, que lo conozca no. Todo el mundo. Solamente la gente que escucha la radio. Este clip. Ay, Dios mío. Escúchame, este clip. Sí, ¿qué? 4775-6688. Queremos escuchar. ¿Podemos poner una? Yo estoy para una historia más. Nos tenés que traer una historia. Agus. ¿Puedes hacer el clip de nosotros aplaudiendo y bailando? Ya lo está haciendo, seguramente. Te amo, es hermoso. Necesitamos una historia. Con una canción que esté atada. Así pero, como lo que te acabo de contar yo. Pero tiene que ser bien bajón. Tipo, tirame un Roxette, un Roxetazo, uno. Ah, claro. Spend My Time. Uy, sí. Una, no un sé. Un Celine Dion profundo. Un Celine Dion. Claro. Algo. Uno que la sea bien. La canción de Ghost. ¿Cómo era que se llama? Unchained Melody. Sí, no, qué tema. Una de. Uy, temazo. Necesito que la canción que pongamos sea bien deep, bien abajo. Sí. Una para escuchar en el auto. Esas canciones que... Con la lluvia de fondo, amigo. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale. Dale, Dieguito. Noviembre sin ti es sentir que... Va contra mano, Rosalía. Va contra mano. Que todo acabó. Dense, le acabó. Ahora sí. Olvidators. Sí. Canción depre para sí. Corchazo. Viernes 3 a.m. ¿No hay ninguna más depre que esa? Ah, de Cerú. A ver. Oh. Yo no la conozco. La fiebre de un sábado azul. y un domingo sin tristeza. Qué lindo esto, chicos. Sí. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Es hermoso esto. Y en tu voz. Tengo que adentrarme mucho más en la discografía de Serú Girán porque es espectacular. Año 1979. Sí. Y en un huevo de mi viejo estaba yo. Perdón, fue un poco brusco. No, ¿por qué lo hice tan brusco? Perdón. Uy, acaban de tirar en el chat Everybody Hurts. Oh. Qué lindo Serú. Viste que hay canciones que depende del contexto suenan de otra manera. Hay canciones que suenan mucho más hermoso a la noche. Total. Hay canciones que vos la pones a la mañana, no tiene sentido, pero la pones una canción a la noche y lluvia más. Y te rompe a la mitad. Sí, total. 4775-6688 y 116861 1043. Estamos buscando. Voy a intentarlo. Con este nos jode siempre, Walter, no nos mientas. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. ¿Te acapela que sacaste de ahí? ¿Por qué lo hace? No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Siento que está cantando en el Nioba de casa. Hasta que qué maravilla. Esta mañana. Atendemos el teléfono. Hola, Martina. No, no. Hola. Hola, Martina. Hola, Martina. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Martina, soy yo. ¿Qué haces, Martina? Hola, reina. Los amo, los escucho todos los días, me hacen reír, me levantan el ánimo. Ay, te quiero mucho. Los amo, gracias, digo, mi amor. Sos un genio. Te amo, Martina. Martina, yo los amo, los adoro. Ay, es más linda. ¿Qué historia nos traes, Martina? No, que yo dije el tema de Luis Capaldi, Forget Me, porque es un tema muy triste, que yo abandoné a una persona y lo que le pide Luis Capaldi a la novia, lo único que le pide es que no lo olvide, que no lo olvide, y es muy triste el tema. Ay, ¿por qué lo abandonaste? ¿Por qué abandonaste? No, porque ya la cosa no iba más, había mucho... Bueno, se hizo como una... ¿Cómo te puedo explicar? Todo monotonía. Qué bajón cuando se pone todo monótono. La relación, claro, monótono. La relación se hizo aburrida. Ay, no. Cada uno empezaba a mirar otros horizontes. Eso lo dijo de una manera muy poética. Sí. Yo empezaba a mirar otros horizontes. Otros horizontes, claro. Ya te gustaban otros guachos. Te amo, tenés una voz divina. Ay, gracias, es un efecto especial. Estás divina, no me creas, Martina. Gracias, mi amor. Un beso, Martina. No, gracias a ustedes por estar todos los días del otro lado. Sos un amor, te queremos, Martina. Gracias, besos. Un beso. Martina, me encanta la voz de María. Me gustó la voz de ella. Sí. Temazo de Luis Capaldi. Estuvo espectacular su show en el Lollapalooza. Ay, Dios. Oh. ¿Qué temazo? Che, ¿en un rato jugamos al...? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Buenas noches. ¿A qué juegan hoy? Recién encendí la radio. Me siento veces? Con suerte. ¿Cuántas ¿Te veces? ¿Te siento con suerte? ¿Cuántas veces? Acá estoy. Llamanos 4775-6688. Pero antes, helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Quédate una Volta. Por Volta. ¿Ya venimos? Ya venimos, claro que sí. ¿A jugar cuántas veces? UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Colchones Galón es para todos. Galón, Galón es mi colchón. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vendedor-point. Urbana Play anuncia The Lumineers vuelve a la Argentina. De abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Un buen día, un buen abrazo, un buen amigo. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Felpita, buenos para vos. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás como mejor actriz del año. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Un día sin sonreír, ¿es un día perdido? Su Totos vuelve con Feliz Día, la comedia que se cansó de la felicidad. Nominada a los premios ACE y Estrella de Mar. Los sábados en el Teatro Picadero. Entradas en venta por PlateaNet. Vení a ver Su Totos. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Turismo City. Paga menos por viajar. La servida perfecta es todavía más perfecta en París. Stella Artois, sponsor oficial de Roland Garros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Amigos, abrimos un nuevo bloque. 8 de la noche, 18 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Estás escuchando Olvídate de todo. Arrancamos a jugar al ¿cuántas? Veces. Juegazo. Es un juego muy fácil. ¿Cómo es? Es un juego que se juega por aproximación. Salen dos oyentes y nosotros le vamos a preguntar cuántas veces un artista dice una palabra dentro de una canción. Y ellos nos tienen que tratar, obviamente, de acertar en la cantidad de veces. Ah, re fácil. Es muy fácil. Es re fácil. Se buscan oyentes, nos llamás y ya salís al aire. No tenemos a nadie anotado porque nosotros en los juegos a veces tenemos anotada gente que quiere jugar. Pero ahora, reset de líneas. 4775-6688. ¿Está Karina? Atendemos el teléfono. Hola, Cari. ¿Qué haces, Cari? Bienvenida. Feliz lunes, amiga. Feliz lunes. Hola, feliz mi amor. ¿Cómo empezaste la semana? Yo bien, bien, trabajando en casa. Bien, por suerte. Viste que los lunes... Quiero que le manden besos a mi hija que está media pachucha, chilea. Uy, baja de energía. ¿Cómo se llama? Maitena. Maitena. Maitena, mi amor. Hola. Oh, beso Maitena. Preciosa. Maitena, vas a estar un... Igual también está bueno a veces estar un poquito medio jomba y después uno está mejor. O sea, no está bueno estar bajón, pero viste... Pero te consienten, por lo menos. Ah, eso sí. Claro, un poquito de consentimiento en la casa siempre viene bien. Y sí. Bueno, atención, vamos a atender el otro teléfono. Está Karina y también está Laura. Hola, Laura. Hola, aquí estoy. ¿Qué haces, Laurita? Gracias por llamar. ¿Cómo estás, mi amor? Por favor. Todo bien. Escuché que necesitaban gente para jugar y dije, bueno, en mi momento. Soy yo. Nos encanta cuando se copan de esta manera. Espectacular. El juego es muy fácil. Vamos a decir el nombre de una canción... Y vamos a decirles una palabra, una frasecita que está dentro de la canción. Exacto. Y nos van a tener que decir cada una un número. La que está más cerca gana. Si la llegan a pegar en el número, en el correcto, en el exacto, son 2 puntos. Y si empataron, queda vacante. Ok. Así okay. era, ¿no? Sí. Perfecto. Exactamente. Bueno, ¿y a cuántos puntos jugamos? A 4. A 4, como siempre en este juego. Siempre nos gusta acá en 4. Claro. Fantástico. Llegar a 4, ¿ok? Bueno, ahí no está. No se ríen. No se rían, no le estimulen estos chistes a Diego Poggi. Chistes de los 90, perdón, bueno. Disculpa, boludo. Bueno, vamos con la que viene. Vamos con la primera. ¿Arrancamos? Dale, dale. Atención. ¿Cuántas veces en la canción de los Hanson, de estos tres hermanos, que es un temazo, que es Mbop, cuántas veces los Hanson dicen Mbop? ¿Cuántas veces, querida Karina? 25. 25 veces. ¿Y Laura? Yo voy a decir 14. 14, muy bien. Vamos a escucharla. Es un temazo este. Un temazo. Este es un happy hit. Happy hit. Sí, claro. Este podríamos hacerle un... La dice muchas veces. Hay alguien que estuvo más cerca que la otra. Exacto. La respuesta correcta es... 21 veces. Respuesta correcta muy para bien. Karina. Espectacular, Karina. Un punto, un querida. Un punto para Karina. Punto para Karina. Tenemos otra, Ana sí. Castro. Después, Coldplay canta una canción muy famosa que se llama Yellow. Una de sus canciones más famosas. ¿Cuántas veces Chris Martin dice Yellow en esta canción, Cari? Dame un segundo. Rápido. 11. ¿Cuántas veces, Lau? 15. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Este es medio olvidepre. Tiene algo lluvioso. Podría haber entrado tranquilamente. Tiene algo lluvioso. Ahí va. Look at the stars. La respuesta correcta es... 5 veces. Punto para Karina. Mira cómo va Karina ya en el 2. Karina, 2 respuestas correctas. Laurita, por el momento, 0. Pero esto se puede dar vuelta en cualquier momento. En cualquier momento, ¿eh? ¿Vamos con la que viene? Sí, Dieguito. Hay un temazo de los Pet Shop Boys, de los Pet, que se llama New York City Boy. ¿Cuántas veces los Pet Shop Boys dicen la palabra New York? ¿Cuántas veces, Karina? Dale, Cari. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? New York City Boy. Dale, ¿cuántas veces, Cari? 6. Tiro. ¿Cuántas 6 veces? Laurita. ¿Cuántas? Voy a subir la apuesta, 10. Chicas, la respuesta correcta es... 7 veces, Cari, 7 veces. Casi la quiero. Laura, la amo. Laurita. Ya está, perdí. No, todavía no vas a perder. Tengo que llegar a 4. No. Lo puedes dar vuelta. Todavía no has perdido, ¿ok? Sí, pero esa lleva 4 puntos. Sí, no, ya lleva 3. Puedes dar vuelta todavía. Incluso si justo la pegas, sumás 2 puntos de una. Batacazo. Exacto. New York City Boy. Vamos a ir con la número 5. ¿Cuántas veces intoxicados dicen fuego en la canción Fuego? ¿Cuántas veces, Laura? Y yo voy a decir 15. ¿Y Cari? Yo voy a decir 12. Esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi perro, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. La respuesta correcta es... 33 veces. 33 veces. El punto es para Laura. Punto para Laurita. ¿Estás viendo, Laurita? Karina 3, Laura 1. Atención, esto sigue, si mete... Un punto más, Karina, gana. Laurita, todavía lo puedes dar vuelta. No está nada dicho. Vamos con la 6, Dieguito. Vamos con la 6. ¿Cuántas veces en este tema de los ratones paranoicos, que se llama Sigue Girando, dice la palabra girando? ¿Cuántas veces, Karina? Sigue girando. tirando solamente. Sí, dale. Dale. 20. ¿Cuántas veces, Laura? Yo voy a decir 30. Y se fue. Entra apurada en un bar. La respuesta correcta es 16 veces. Punto para Karina. ¡Vamos! Ganaste, sigue ganando. Ganaste, Cari. Sigue ganando. Vamos a despedir a Lau. Más linda. Laurita, te queremos. Te queremos, Laurita. Gracias por llamar. Besos, mi amor. Un amor. Ella se dijo, están buscando gente para jugar. Yo llamo. ¡Cari! Yo también, sí. Igual el viernes quería ir a ver Ricky Martin y todos avivaron y lo llamaron. Uy, mi cielo, pero ahora te ganaste. No será Ricky Martin, pero quizás un kilito de helado o entradas para el cine. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieren? ¿Kilo de helado o entradas del cine? Entradas del cine quieren mis niños. Muy bien. ¿Cuántos son, Cari? Mis niños son dos. Y, o sea, ¿pero ustedes son tres o son cuatro? Somos cuatro. Son cuatro. Bueno, voy a tratar de conseguirles cuatro entraditas que les mande Joaquín para que vaya toda la familia. Me encanta cuando hacemos beneficencia con regalos con vino y de otro. Ay, bueno, mi amor, te queremos. Gracias. Un beso. Gracias, los quiero. Besos. Beso. Gracias, Cami. Le mandamos cuatro a Joaquín. Perfecto. ¿Hacemos otro? ¿Estamos para hacer otro o no? Ok, para, vamos, okay, cortemos todas las líneas, que la gente se comunique de nuevo. Ok. ¿Hacemos otro? Sí, tenemos un montón de canciones. Perfecto. 4775-6688. Es que es un buen juego este. Sí. Sí. Es divertido. Sigo jugando. Sigo jugando. 4775-6688. Es fácil, nos tenés que decir cuántas veces se dice una canción. Una palabra dentro de la canción, claro. Así de fácil. Nos quedan un montón. A ver, nos queda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un montón. Hola, ¿quién está en línea? Hola, Pablito. Sí, Pablito, ¿cómo le va? Pablito, hola, Pablito. Clavó un llamadito. ¿Cómo va estaba eso? Estaba para el olvidé, pero bueno, vamos con este. ¿Qué pasó, pero amigo? Vamos a ver cuántas veces. ¿Qué pasó? Ponemos un olvidé, pero mientras esperamos el otro llamado. ¿Qué canción y qué pasó? Un temazo y una linda historia. ¿Qué pasó? Linda y fea. A ver. El tema es Noelia de Nino Bravo. Noelia, Noelia, Noelia, este. Noelia. ¿Y qué te pasó con una Noelia? Me pasó en jardín de infantes en el año 85, mirá, sacá la cuenta. ¿Qué pasó? ¿Y qué te pasó? Me enamoré de mi compañera del colegio, Noelia, en el año 85. Cuando nos estábamos yendo un día del jardín, le alcancé la mochila y se la puse en la espalda y ella me dio un beso en el cachete y ahí me enamoré. No, pero es que me lo puedo vengar todo. ¿Qué edad tenías, dijiste? Jardín, 4 o 5 años. No, cinco, preescolar. Me muero de amor. ¿Es que ahí, todo chiquitito? ¿Todo chiquitito fue y le acomodó la mochila? En la primaria juntos hasta el año 93 que nos fuimos de viaje de estado. Y todos esos 7 años estuve enamorado de ella. Le escribí alrededor de 30 cartas por año. Le regalaba flores para el Día de la Mujer, para el cumpleaños, para... Bebé reno. Le llevaba rosas al colegio, no me importaba que si me cargaban mis compañeros. Si me, no me importó nunca nada. Che, ¿y ella en algún momento te correspondió? Jamás. O sea, siempre me recibió todo. Con amor, rosa, claro. Me recibió las cartas. ¿Se la comió un amigo tuyo? Muy amablemente, pero nunca pasó nada. ¿Se la comió algún amigo tuyo? De ese grado, sí, me enteré, claro. Pero después en la secundaria... El corazón roto. Porque nos seguimos viendo porque nos juntamos cada tanto, todos los compañeros de primaria y nos seguimos viendo y ella finge demencia cuando sale el tema, porque todo el mundo... Sabía. Todo el mundo estuvo ahí. Y sí, todo el mundo estuvo ahí cuando yo le... Y siguió siendo como todo... Le daba cartas, le llevaba las rosas a la puerta del colegio. Óyeme, y toda la vida siguió siendo como un amor platónico, o sea, hasta hoy. Después de tiempo pasó a ser qué hubiera pasado, pero sí fue mi amor imposible durante 7 años y yo cada vez que escuchaba esa canción en la radio, en la casa de mi abuela, yo vivía con mi abuela, lloraba, moco tendido. Le hacemos... Solo ahí en el... A Pablito, se lo merece. ¿Le hacemos un simulacrotos? tipo, son simulacrotos. Que nosotros es como una situación emulada de la realidad. Capaz que le podemos hacer como que se ganó un super viaje. Él nos tiene que contar una historia en la radio y después le mandás el video. Claro, o sea, como que la historia de amor de infancia más linda de todas se llevaba el viaje. Se lleva un viaje, podemos decir, para armemos el texto bien. Claro. Un viaje a Punta Cana. Ella está casada con sus hijas, felizmente. No, pero mirá lo que me gané. Podríamos haber ido juntos, le decís. Podríamos haber ido juntos. Bueno, en las reuniones se tiran esos palos de vez en cuando. Parate, pero no, ella finge demencia. Empecé a grabar desde ahora. Poné música como de que te ganaste algo, una cosa así, Walter, a ver. Pablito, qué linda historia, ¿sabes qué? Tu historia. Estamos muy contentos. En Urbana Play te acabas de ganar un viaje a Punta Cana para dos personas, no, con todo incluido. Felicitaciones. No, sería espectacular que la puedas invitar a ella, Noelia. Estábamos buscando ese amor de la infancia, pero me dijiste que ya ella no podría ir contigo, ¿no? Claro, ella ya hizo familia, su vida. Claro. Va a estar difícil, pero bueno, seguimos. Intenté 7 años en la primaria, ¿quién te dice? Bueno, pará, atención, vamos a enumerar todo lo que se regala, todo lo que tenemos, todos los regalos para él, todos los premios. Tenemos el aéreo. Tenés todo pago durante 15 días. Es un viaje muy importante. En un lugar que se llama Yaíbe, donde no hay sargazo nunca. No, es espectacular. Además, atención, vamos a cubrir todas las excursiones para vos. Vas a poder elegir dentro de un listado. Tenés 5 excursiones totalmente gratis. Y además, atención a esto, además vas a poder vivir un fin de full ski y winter acá en Las Leñas, en el invierno. Así que, no, es tremendo esto. Tenés todo. Ojalá que puedan ir los dos. La primera vez que olvidate de todo, entrego un premio como este, es felicitaciones, para Pablo. Amigo. Y es para mí. Por el amor que le tuvo a Noelia. Cortemos. Ya está, amigo. Buscá 20 horas, 31 minutos, cortá este pedazo de video en el YouTube y mandáselo. Mirá la que te perdí. Te lo mando. Está viendo, conté la historia. Que nada, dice, conté la historia y me gané esto gracias al amor que te tuve en la infancia. Disclaimer, todos los regalos son de mentira, por lo menos, a ver si todavía nos reclamás algo. No, voy a reclamar, que tranquilo. Ahí está. Bueno, vamos a jugar. Está Pablito y también está Francisco. Hola, Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Qué haces, Francisco? ¿Bien y tú, Fran? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tú también necesitas un simulacrotos también? ¿O algo por el estilo? No, porque estoy felizmente de novio, así que... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué maravilla! Me alegra. ¡Mis tortolitos! Bueno, pará, vamos a jugar. El juego es muy fácil, ya lo entendieron los dos. Decimos una palabra que aparece dentro de una canción y cada uno nos dice un número. El que está más cerca, gana. Llegamos a 4. Exacto. Y ojalá sea... que puedan ganar el mejor. Claro. Vamos a empezar, entonces. Tenemos vacante, me parece, la canción número 4. Sí, la 4 la tenemos, la 4. ¿Empezamos con esa? Dale. Amigos, The Verve tiene una canción que se llama Lucky Man. ¿Cuántas veces dicen Lucky Man? ¿Cuántas veces, Pablito? ¿Cuántas veces, Pablito? ¡Pablo! ¡Pablito, te fuiste! ¡8! 8. Francisco, ¿cuántas veces? Y yo digo 12. 12. Pablito, 8. Francisco, 12. La respuesta correcta es... ¡2 veces! Punto para Pablo. Pablo. Punto para Pablo. Solo 2 veces lo dice. Mirá vos. Perfecto. Primer punto para Pablito esta noche. No sabía ni qué era la canción. Sí. No importa, pero qué. Puede ser, puede pasar. Tenemos otra, la número 7, Dieguito. Vamos a la 7, atención. Hay un tema de Sia, que es un temazo, Chandelier. En un momento, la guacha esta canta y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ¿cuántas veces dice 1, 2, 3? ¿Cuántas veces, Pablo? Y yo creo que por lo menos unas 20. ¿Cuántas veces, Francisco? Yo digo 15. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cuántas dijo Francisco? 15. 20 y 15 tiraron. Pablito 20, Francisco 15. ¿Cómo dice? La respuesta correcta, amigos, esta noche es 12 veces. Punto para Francisco. Punto para Francisco. Me gusta ese 1-1. ¿Necesitaremos más canciones? Yo creo que sí. Vamos ahora con Bomba Estéreo. A ver, uy, qué temazo. Temazo. Hay una canción de Bomba Estéreo que se llama Soy Yo. ¿Cuántas veces cantan yo en esta canción, Pablito? ¿Cuántas veces, Pablo? 10. ¿Cuántas veces, Francisco? 16. Atención, la respuesta correcta es... 42 veces. Punto para Francisco. Punto para Francisco, pero por lejos, ¿eh? Dos puntos para Francisco, uno para Pablito por el momento. Lo hacemos cuando se nos terminen las canciones, ¿no? Hacemos, llegamos ahí, pues no sé si vamos a llegar a cuatro. ¿Qué? ¿Vamos con la que viene? Sí, obvio. Vamos con la que viene, atención. Vamos con la 9. Uy, qué temazo. De... Hay una canción de Phil Collins. Sí. Que se llama Easy Lover. Qué temazo. ¿Cuántas veces nuestro querido Phil? Garcaspen. Dice Easy Lover, Pablito. ¿Cuántas veces, Pablo? 8. 8 veces. ¿Y Francisco? Vamos con 20. Easy Lover. Atención, en este momento. Like no other. And I'm just trying to make you see. Alguien acaba de sumar un punto. ¿Cuántas veces dice Easy Lover? Dice, amigos, 10 veces. Punto para Pablito. Empate, 2-2. Para el que la mete ahora... Gana. Gana, ¿ok? El que la mete ahora, gana. Mucha presión, mucha presión. Nah. Ah. Uy, me encanta el 2-2 igual. El ministro de Economía tiene mucha presión. Ustedes están jugando, boludo. Por kilitos de helado. Pasa nada. Vamos, vamos con la que viene. Sí, Dieguito. ¡Ay, es mi tema! Es tu tema. Es mi tema. ¿Cuántas veces Manuel Wirtz... ¿Se acuerdan que un día vino Manuel Wirtz y nos cantó esta canción acá? No, chale, yo no estaba. ¿No estabas? No, estaba de vacaciones. Oh. ¿Cuántas veces Manuel Wirtz... Para, que la quiero cantar. Esa noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que ya nunca vamos a un corte. No, bueno, ¿cuántas veces Manuel Wirtz en Rescata mi corazón dice Rescata mi corazón? ¿Cuántas veces, Pablito? Yo, 30. 30. ¿Cuántas? Ok. ¿Cuántas veces, Fran? Yo digo 20. Rescata mi corazón y quédate conmigo. Temazo. La respuesta correcta es 6 veces. Punto para Francisco. Francisco, Pablito, te queremos. Gracias. Igual vos te ganaste un viaje, amigo, ¿no? Claro, Pablo se ganó un viaje. No te olvides del colegio, claro. Nos despedimos de Pablito. Pablito, chao, te mandamos, Pablito, un beso, mi amor. Gracias por estar ahí. Un amor. Francisco. Pero es que ganaste. Felicitaciones, muy bien, Fran. Gracias, gracias. Mi amor, ¿qué quieres? ¿Quieres un grito de helado o quieres entrar para el cine? Helado. Heladito. Le mandamos heladito a Francisco entonces a su WhatsApp para que lo pueda retirar. Y le damos las gracias por haber participado en este Cuántas Qué Veces. Bueno, gracias, chicos, gracias. Beso, mi amor. Te queremos. Beso grande y nos vemos. Yo también, ustedes. Oh, muchas gracias. Un divino. Estoy por escuchar una canción. Hágale, pues. Y siento que es re para este horario. A ver. Y para la lluvia y todo. Y para este programa un y para todos. Un Diverve Bittersweet Symphony. Uy, temazo. No, yo siento que va a pegar re bien con el mood con el de la mood, calle. Total. Y aparte es lunes, amigos. 8 de la noche, 39 minutos. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes en Urbana Play 104.3. Esto es Diverve Bittersweet Symphony. ¿Te quedás con nosotros? Obvio. Obvio. Olvídate de todo. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Claro que sí, gracias. El otro día, Renault, la pasamos muy bien en el campo argentino de polo. La presentación de Boreal con toda la prensa, influencers, un programa distinto. Muy felices. La verdad que gracias también por tenernos en cuenta, porque éramos el único programa, el único medio que estaba transmitiendo en vivo en la presentación. Lanzamiento del Boreal. Así que nada. Espectacular. Muchas gracias a todo el equipo de Renault y a Pablito Civila y a todo el equipo de prensa y relaciones públicas. Bueno, tenemos un planazo, amigos. Si estás buscando un plan distinto en Buenos Aires, el ciclo Ro Jazz es una gran excusa para salir. Se realiza en el Centro Cultural Rojas y propone una programación que mezcla figuras clave del jazz argentino con proyectos nuevos y en un ambiente íntimo y muy cercano. Me encanta esto. La apertura del ciclo es el 24 de abril y viene con un plus. Entrada gratuita para ver a Ernesto Jodos y Mariano Loiacono en formato dúo. Un encuentro de altísimo nivel, ideal tanto si eres fan del género como si quieres descubrirlo en vivo. Ro Jazz continúa de abril a julio con distintos conciertos. Uno de los próximos destacados es el viernes 24 a las 20 horas con Stevie Trio, una propuesta fresca dentro de la escena local. Las entradas para la fecha siguiente se consiguen directamente en la boletería. Es un planazo. ¡Qué lindo! Así que va a combinar buena música, un espacio cultural icónico. Me encanta esta música de fondo. Me encanta. Seagull, jazz. Perfecto para arrancar la noche o sumar algo distinto a tu agenda del finde. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV. SUV, obvio, equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones que ya vienen cargadas en el auto. Además, puedes disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad. Cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en renault.com.ar. Gracias, Renault Argentina. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. 8 de la noche, 46 minutos, amigos. Estamos en Urbana Play, estamos en Olvídate de Todo. El otro día nos llamó un oyente y nos contó que su abuela, que era bastante grande, tenía cerca de 90 años, me parece 93 o una cosa así, le había confesado hace algunos días, en un ratito que habían tenido ellos, ellos solos, en el auto, creo que cuando estaban yendo en el auto, le confesó que ella había tenido, ya tiene pareja ahora, que ella había tenido en su momento un gran amor en la infancia. Pero un gran amor de esos que no te los olvidas en tu vida. Y no le permitieron estar con ese amor. El chico es periodista y quiso entrevistar a su abuela. Y claro. Ya le dijo, yo tuve un amor antes de tu abuelo que me fue prohibido y a mí me gustaría saber qué fue de su vida. Sí. O sea, ¿qué pasó con él? O sea, yo me quedé toda la vida como con esa añoranza y nosotros nos pusimos a la tarea de tratar de encontrar a este otro abuelito, a este otro señor, para ver qué pasaba. Y no solamente nosotros, sino nuestros oyentes se pusieron a la tarea de encontrar a este señor. Y parece que ocurrió el milagro. Sí. A medias. O sea, no. En un rato vamos a hablar con él. Vamos a hablar con la persona. Con la persona que lo fue a buscar. ¿Esto qué fue? ¿El jueves o el viernes? El jueves, me parece, ¿no? El jueves, claro. El miércoles. Estábamos buscando a Julián Avesturi. Claro. Si no me equivoco, el apellido. Y uno de nuestros oyentes dijo, lo salí a buscar por Mataderos. Y que justo estaba entrando un club. Justo estaba entrando un club y dice, voy a preguntar acá que en el club de Mataderos. Porque habíamos tirado unas esquinas. Y justo él estaba ahí, un oyente que nos está escuchando. Claro. Se metió a preguntar y consiguió la respuesta. Así que en un rato vamos a contar cómo sigue toda esta historia. Si termina bien, si termina mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, chicos, sí, es tremendo. Pero la realidad es que nosotros estuvimos debatiendo un montón esta situación la semana pasada y nos dimos cuenta que era una conversación difícil. Tal cual. Hoy es lunes y nosotros hace ya varios lunes estamos haciendo conversaciones difíciles. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de estas situaciones en las que te encuentras con falta de palabras. Sí. Porque te hace un nudo en la garganta para encarar una conversación con alguien que es muy importante, que es una conversación que se tiene que llevar a cabo y no sabes bien cómo hacerlo, ¿no? O sea, puede ser desde una cosa más banal

la radio que ves. Me encanta esta, este Olvídate de Todo rockeadito. Yeah, baby. Bueno, amigos, en instantes conversaciones difíciles, pero vamos a hablar de esto. Si recién escuchaste un ratito lo que estamos charlando con Ani antes del corte, el otro día un oyente contó que, para hacer un mini resumen, ¿lo tenemos en línea? Ah, claro, tenemos en línea al buscador, bueno, entonces, al Olvidator, que se puso la camiseta y salió a buscar al abuelo en cuestión. Claro, repasamos en una línea lo que pasó el otro día. Salió un oyente que entrevistó a su abuela y le preguntó a su abuela y le contó, consiguió el testimonio de su nona y el titular, de que le gustaba alguien de su infancia. Ella había tenido un primer amor antes de su abuelo, cuya familia les había prohibido avanzar estar con juntos. Esa relación, así que ella siguió con su vida, tuvo su pareja, tuvo su familia, está casada, pero dijo, antes de yo partir de este mundo, me gustaría saber qué fue de la vida de este ser humano. Y nosotros, obviamente, empezamos a buscarlo y oyente se dio a la tarea. No quería contarlo mucho y nosotros empezamos a ahondar, ¿te acordás? Sí. Él no quería como contar mucho porque, claro, porque el abuelo vive. Claro, está saliendo con el abuelo y capaz que, viste, se pudre todo. Pero un oyente que está del otro lado en este momento nos va a contar cuál fue el desenlace de esta historia. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo están? ¿Todo ¿qué bien? Haces, hola, Adrián, ¿cómo estás? Primero, te agradecemos tremendamente por todo el tiempo que nos has dedicado. Sí, no hay problema. ¿Te entusiasmó? Sí, claro. Estamos buscando un supuesto Julián Avesturi. Ese era el nombre de la persona. ¿Y vos qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Estabas cerca de ese lugar? ¿Estabas en Mataderos? ¿Y qué fue lo que pasó? No, yo soy de Mataderos y acá hay un club que es... Vienen todos los chicos de Los Perales, de Ciudad Oculta. Sí. Un laburo social que tenemos acá en el Club Cárdenas, ¿no? Ok. Y bueno, yo venía a dar el entrenamiento y venía escuchando el programa y escuché. Y cuando el muchacho dice, eran del barrio Los Perales, dije, yo estoy en Los Perales ahora. Claro. Entonces por eso mandé... El audio. Mandé el audio. Pero además acá en el club, los parroquianos, por llamarlo de alguna manera, van de todas las edades. O sea, desde adolescentes de 17, 19 años, hasta adolescentes de 80. Y preguntaste, me imagino que le fuiste a preguntar, entraste ahí, le fuiste preguntando a todos si conocían a un tal, claro, Julián Avesturi. El fin de semana pregunté, yo digo, bueno, vamos a preguntarle, acá todos tenemos sobrenombres bastante particulares, ¿no? Es la característica de la zona. Primero hablé con Carlito Caballo, un muchacho. Carlito Caballo. De Los Perales, y me dice, me suena un montón. Ahí nos pusimos en campaña y hoy terminamos de armar la historia. Hablamos con Roberto Cogote, que es el bufetero del club. En esa época era canillita, repartía los diarios en el bar. O sea que fue el que dijo, sí, lo recontra conozco. Dice, le llevaba el diario. No. Era un muchacho que no vivía en Los Perales. Bueno, vamos a contar el desenlace para que, no sé, la gente no se entusiasme. Falleció hace unos meses. No. Julián Avesturi. No me digas. Un señor grande. No se pudió. No pudimos. No, ¿hace cuánto falleció? Y 2-3 meses, me dijeron. No, porque, chicos, no puede ser. No vivía en Los Perales, paraba en Los Perales, acá en el mercadito que le decimos nosotros. Era un muy buen jugador de fútbol, incluso el que era canillita lo iba a ver a él a jugar la pelota, pues jugaba muy bien. Y después me dijeron también muy buen jugador de básquet. Yo para digamos, dar datos de que nos indiquen de que estamos hablando de la persona indicada. Claro. Alto, muy alto, muy alto. Y bueno, se casó. Bueno, hablando, después hablo con Tute, que es otro muchacho grande. No, me encanta porque me dice, Tute, me encanta porque tú fuiste por el chisme completo. Impresionante. Digo, yo quiero saber todo. Impresionante. Todo. Me dice, Tute, sí, lo conozco, es muy muy amigo mío. Era muy amigo con otro conocido, viste, acá del club. Muy amigo mío, vivía en La Ferrere y General Paz, pero paraba con nosotros en Los Perales. Dice, él es el que me dio el dato que murió hace 2 meses. Que se casó con una piba de Los Perales, Cookie. Estuvieron siempre cerca. Y que tuvo 2 hijas. Mira. Claro, con su. Sí, con su pareja. Mujer de toda la vida. Claro. De toda la vida con ella. Bueno, es tremendo, es tremendo. Nosotros estábamos en esta cosa también de que si lo encontraba era como delicado también juntarlos, claro, o que se juntaran porque ella tiene su esposo, tiene pareja. Es bastante amargo el desenlace, pero lo que yo quiero agradecer con tu testimonio, Adrián, es como la conexión que se puede llegar a generar a través de la radio. La radio es increíble. Claro, es impresionante, es impresionante. Eso me entusiasmé. Claro. Me entusiasmé por eso, amigo. Porque nombramos un barrio, nombramos una intersección y vos estabas ahí. Justo ahí. Sí, estaba ahí. No, sos un genio. Y aparte yo pensaba que si yo lo ubicaba y tenía que presentarme, ¿qué le decía? ¿Qué le decías? ¡Claro! Claro. Hola, ¿qué tal? Mire, yo en la radio escuché esta historia. No, buenísimo. No, hubiese sido espectacular. Ay, llegamos tarde, se murió el señor. Ay, no, tremendo. Si lo encuentro, le tiro la pelota a la producción y que lo encaren ellos, dije. Claro, total, obvio. ¿No? Hablábamos con Lauti. Siempre así. Ahora, justo Lauti, sabes que no nos puede atender, pero en 5 minutos sigue, así que se los vamos a tener que contar nosotros. Chicos, es conversaciones difíciles, literalmente. Conversaciones difíciles. Claro. Absolutamente. Muy, muy poquito. El amigo, ubiqué, por suerte, un amigo de este señor Julián. Un amigo en común, porque tú te tienes 70 y pico. Dice, claro. Él era más grande que mi amigo Tute. Dice, me llevaba unos años, pero éramos muy amigos, me dice. Claro. Qué chico que es el mundo, estas historias que siempre... Tremendo. A eso me mató, porque yo vengo a encontrar un amigo que teníamos con este señor que no conozco, que tenemos un amigo en común. Ay, claro. No, tremendo. Adrián, bueno, te agradecemos. Tremendamente, gracias. Hicimos todo el esfuerzo para encontrarlo vivo, no se pudo. No se pudo, mi amor. Tremendo. Gracias por todo lo que hiciste, sos un amor. Da. Me encantó. Gracias, loco. No, mi amor. Un genio. Ay, no, me encantó todo lo que hizo y bueno, lamentablemente se... Igual hubiese estado bueno que la nona, que la abuela le cuente a este señor lo que le pasaba, pero también está... Bueno que se haya muerto, porque si no se iba a armar un quilombo con era la pareja actual. Era lo que yo decía, era complicado, era complicado todo, era muy duro todo. Ahora igual también me da un poco de... Siento que es algo bueno y es algo malo que haya pasado esto. Primero, ella no va a tener como la saciedad de ese deseo de volver a verlo y preguntarle si él se quedó amándola de la misma manera. Se va a encontrar en el cielo. Tiene una pero historia para cuando vaya al cielo. La parte buena, amigo, es que esto en su cabeza siempre va a ser la misma historia que ella construyó durante todos estos años. Si ella llegaba a verlo, existía la posibilidad de que él le dijera que él no sentía lo mismo. No, aparte tiene familia. Por escuchamos eso, que tenía 2 hijas. Preferible, hay historias. Claro, que hay historias, en su imaginario. Hay historias, es verdad que es preferible que queden inconclusas, que no que tengan un así. Final. Que queden así, eso quedó en su memoria, como un amor bonito, un amor correspondido en su época. Y así va a quedar en su corazón. Bueno, en instantes vamos a ver si podemos hablar con Nico, que me parece que está ocupado. ¿Con quién? Lauti. Con Lauti, perdón. Que no nos podía atender ahora, así que vamos a hablar un ratito. Pero está bueno, amigos. Esto, amigos, es... Nos abre esto que es conversaciones difíciles. Totalmente, amigos. Conversaciones difíciles. ¿Cuál fue la última conversación difícil que tuviste? Me acuerdo que la primera vez que hicimos esto... Nos llamó un padre contándonos que su conversación más difícil en la vida la había tenido con su hijo a la orilla de la playa antes de que su hijo migrara del país, donde él se acercó a decirle a su hijo, yo sé que tú eres gay y nunca has podido hablarlo conmigo. O sea, él lo ayudó a su hijo a salir del closet. No, le dio la mano y le dijo, porque yo lo que quiero es que tú seas feliz. Uy, qué golazo. No, fue tremendo. Esa charla fue tremenda y había tenido que ser él, porque él dijo, mi hijo se va a ir del país. Iba a vivir este proceso sin mí. Claro. Iba a ir a afrontar su vida y su sexualidad. Que andás a ver, yo no me acuerdo de su historia porque me parece que ese día no estaba, pero digo, qué bueno que capaz que el pibe se estaba yendo literal para... A eso, a vivir su vida sexual en otro país. En otro país. Lejos de sus padres. Y el papá dijo, yo no quiero que él viva ese proceso sin yo haberle dado la mano. Claro. Esas son algunas de las conversaciones difíciles que han salido del programa. Yo quiero saber cuál fue tu última conversación difícil. 4775-6688 y si no, 1168-61-1043. 4775-6688. En instantes hablamos de estas historias, ¿les obvio, parece? Claro. Sí, amiguitos, en instantes nada más. ¿Más canciones? Sí. ¿Puedo elegir? Siempre. ¿O querés elegir vos alguna? A ver, yo puedo elegir. The Weeknd, Roxette, Miles Smith. ¿Qué querés? Es como a la carta esto de es nosotros. Como a la carta. Como a la carta. Me gusta elegir canciones. Creo que me gusta The Weeknd. ¿The Weeknd? Sí. The Weeknd. Entonces, amigos, Sacrifice. En la noche Urbana Play 104.3. Abrimos nueva hora, temperatura 20 grados. I was born in a city. Nights don't ever sleep, so this life's always with me. The ice and mess up my face will never be. Missing peace when you cry and say you miss me. I'll lie and tell you that I'll never leave. But all is sacrificed. Your love for more of the night. I try to put up a fight. Toughest parts can feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and look like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed your love for more of the night. I try to put up a fight. Weekend en Urbana Play 104.3. Abrimos una nueva hora, amigos. Mañana va a llover, parece todo el día, así que ojo con el tender. Me compré un tender hermoso el otro día. ¿Ah, sí? Sí, amigos, si compran tender, compren tenders de acero inoxidable. Ah, muy bien. Temperatura 20 grados, como te dije, humedad 91%. Martes 23 de máxima, mínima 19, o sea que no va a ser tanto frío, vamos a tener mucha humedad. Y durante todo el día, lluvia aislada, va a llover, no va a llover, va a llover, no va a llover, va a llover, no va a llover. Y el miércoles empezaría a salir el sol despacito, medio ahí, nada, medio tímido detrás de las nubes. Mínima 12, máxima 21 para el miércoles. Atención. Vamos a, en este momento, encarar nuestras conversaciones difíciles. ¿Cuál fue la última vez que te costó encarar una conversación con alguien, decirle algo a un amigo, a una amiga, a una persona de tu familia, a tu pareja, a alguien en el laburo también? ¿Te costó en algún momento tener una conversación? Yo traigo muchas veces este ejemplo porque me dolió un montón. Una vez una persona que quería mucho me robó un celular en mi casa. Una amiga me afonó un celular. Pero, ¿y la conversación fue difícil? Re difícil. ¿Porque la encaraste, le dijiste? No. Sí, hasta tengo partes que no me las acuerdo porque estaba nervioso en ese momento. Bueno, una de mis últimas conversaciones difíciles, muy difíciles, fue decirle a una amiga que había leído todo lo que había dicho de mí en un grupo donde yo no estaba. No me la vi venir. Una conversación muy difícil. ¿Alguno de ustedes tuvo una conversación difícil? Se pueden cambiar el nombre para salir al aire, no pasa nada. Pero ahora vamos a hablar con Lauti, el nieto de esta nona hermosa que nos contó esta historia de amor que pasó hace mucho tiempo atrás y que tenía, al parecer, un final, o queríamos ver cómo iba a terminar todo esto. Claro. Y le vamos a contar. Hola, Lauti. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, ¿Cómo Lauti? ¿Cómo estás, Lauti? ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos? Perfecto, los escucho. Perfecto. Bueno, Lauti, ¿escuchaste algo de lo que veníamos hablando recién o no? Nada, acabo de entrar a casa. Ah, mirá vos, bueno. No estabas escuchando la radio, nada. No sé nada. Porque es una conversación difícil lo que tenemos. Claro, bueno. Llamaron de producción y atendí, así que. Ay. Bueno, Lauti, viste que tú nos contaste la semana pasada la historia de tu nona y nuestros oyentes, que son lo más del planeta, le mandamos un beso a Adrián. Adrián estaba por el barrio, por Mataderos, y empezó a buscar. Barrio de los Perales. Claro, a este señor que tú nos habías comentado. Y. Julián. A Julián, exactamente. Él estuvo buscando a Julián y encontró la familia y la historia de Julián y lamentablemente falleció hace unos meses. Hace 2 o 3 meses, no parece. No te la puedo creer. Sí, boludo. Sí, Lauti, sí. Sí. ¿En serio me dicen, chicos, o joda? No, boludo, no jodería con esto. No, ¿cómo vamos a joder con esto? No. No te la puedo creer. Nos contó Adrián que estuvo hablando. Escuchá porque fue un grosso Adrián lo que hizo. Habló. Con un muchacho que hoy gerencia o que está atendiendo ahí el bar, que en algún momento fue Canillita, y parece que le entregaba el diario a él, a la familia de él. Claro. Al parecer tiene 2 hijas, sí, y tiene una esposa. Y falleció hace un par de meses. Okay. Hace muy poquitito. Okay. Pero se casó y tuvo familia. Se casó y tuvo familia. Sí. No le ahora, cuentes nada, chicos, a tu abuela. Ahora sí. Les pregunto a ustedes. Sí. ¿Qué hago? Yo no le contaría nada. No, sabes que yo no le contaría nada. Justo eso nosotros hablábamos hace un ratito. Y yo creo, ella te dio la misión como de encontrarlo. Ay, sí. Es tremendo, porque a mí me pasa que yo creo que hay algo positivo en que no lo encuentre. Obviamente nunca es positivo que alguien fallezca. Ah, que le diga. Sí. Ay, es tremendo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que se lo va a tomar ella? ¿Crees que le vas a generar un dolor? A ver, yo creo que mi abuela le va a generar un dolor, pero el señor debía tener 88, 89, 90 años. O sea, estaba dentro de las posibilidades. De hecho, mi abuela me dijo, yo quiero saber si se acuerda de mí, si pensó en mí, o mismo si falleció. Ah, ella te dio familia. La posibilidad. Claro, yo le puedo decir, abuela, mirá, lo encontré. Falleció, pero se casó, sí. Tuvo hijos. Tuvo dos hijas. Bueno, capaz es un cierre, okay, para ella saber eso, ¿no? Quizás para ella significa como la conclusión de la historia. Lo que te iba a decir es que yo creo que la parte buena de que capaz no hayan concretado esa comunicación era esto que decíamos de la posibilidad de que él no sintiera lo mismo, de que él no la recordara, de que le rompiera el corazón encima, después, chicos, de tantos años. Encima, chicos, pensándolo, si estuviese vivo, que hoy no lo está, él se casó y su mujer sí vive. Así que por esa señora, yo no los hubiese juntado tampoco. Capo total. Claro, no, y por tu abuelo, y por tu abuelo. Por tu abuelo también. Sí, por mi abuelo principal, pero también por la señora. Capo total, Lauti. Totalmente. La verdad es que igual, al ser una historia hace tanto tiempo, cuando ellos eran adolescentes, entiendo yo también que nadie se puede enojar porque prescribió. No es que es algo de ahora, no es que es un amorío de ahora hace 5 años. Pero es algo volverse que pasó. A juntar con un amor de la adolescencia es reavivar recuerdos y cosas. Sí, puede ser. No sé. Bueno, sí. Lauti, ¿qué crees que vas a hacer? Chicos, se lo voy a contar. Creo que mi abuela me lo va a agradecer. Obviamente que es todo gracias a ustedes. Así que gracias a Adrián que se copó. Amores. Gracias a Adrián. Gracias a un montón de gente que me escuchó y me reconoció por la voz y me ayudaron por Facebook, por redes sociales. No saben lo que fue, chicos, esta semana. Ay, me estás jodiendo. Qué locura este programa, boludo. Es muy zarpado. No, chicos, una locura. Hay gente que tocó timbres en puertas de Mataderos a ese nivel. Tremendo. Nada, agradecerles a ustedes, agradecerle a la producción, agradecerle a los oyentes. Mañana voy a cenar con mi abuela y le voy a contar que nada, lo que me están contando. No sé si fue feliz o no. Esperemos que sí, que haya vivido una vida plena. Ay, pero que no se ponga triste. Se pudo casar. Que no se ponga triste tu abuela. Se pudo casar y pudo formar familia. Y pudo formar familia. Es así. Ay, Lauti, te queremos. Te mandamos un abrazo. Te queremos, Lauti. Chicos, un beso. Gracias de nuevo a todos y yo también los quiero un montón. Un beso a tu nona y a toda la familia. Gigante, mi amor. Que puedan estar tranquilos, chicos, y mucha salud. Beso gigante. Adiós. Ay, gracias, Dios, a los oyentes, mío. Son los mejores. Adri, un genio que fue ahí a tocar timbre, fue a preguntarle a toda la gente del club de los Perales. Un divino absoluto. Ay, bueno, amigos, Dios, cerramos esta historia. Ay, qué me parece loco. Tremendo, chicos. Gracias a todos los que sí, de verdad están del otro lado, o sea, pero del otro lado en serio. O sea, yo lo subí hace una semana a mis historias, como que nos dan de verdad la oportunidad de acompañar, que para mí es el propósito más lindo que me ha dado mi profesión, y que la gente lo devuelva y se acompañen entre sí, gracias a una comunicación en la radio. No, está bueno. La radio, chicos, la radio es espectacular. La radio es gratis. La radio. La radio sí, llega a todos lados. Tenés pila, no tenés pila, hay radio con USB, hay radio que se enchufen. Muy es increíble, la radio por internet. Pero ahora vamos a ir a Chile, porque tenemos la historia de Tichu, así como suena. ¡Hola, Tichu! Hola, ¿cómo van, chicos? ¿Qué haces, Tichu? ¿Todo bien, y tú? Todo bien. Acá, en el gimnasio. ¿De dónde es? Uy, nos da bronca. La gente que está en el gimnasio, te deberíamos cortar, amigo. Nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad, pero tú sí, Tichu. El exceso de peso. El exceso de peso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Bici? ¿Corriendo? ¿Caminando? Nah, haciendo cinta, corriendo un poco. Ah, muy bien, maravilloso. Bueno, queremos escuchar... ¿Cuál fue tu conversación difícil? Claro. Mi conversación difícil fue hace 4 años, con mis hijos. Tengo 2 hijos, una niña de 19, en ese momento tenía 15, mi hijo que tiene 21, en ese momento tenía 17, decirles que había salido del closet. ¿Le tenés que decir tú a tus hijos? Ya se lo dije. Esto tremendo. Pasó hace 4 años. ¿Le contaste a tus hijos que sos gay, que te gustan los hombres? Correcto. ¿Y sí, cuánto tiempo tardaste hasta decírselos? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con esta noticia en la boca? Y como más de 2 años. Más de 2 años. Montón. ¿Cómo de fue tiempo la conversación? Y la conversación fue difícil. Fue muy largo el proceso y el camino para después sentarme con ellos y decírselo. Mucha cabeza, mucho... ¿Se lo dijiste juntos? Hacerme el coco, ¿no? ¿Cómo? ¿Se lo dijiste juntos? Sí. Fuimos a un bar. Y sí, esta historia para no vamos a llorar 2 veces, lloremos una, juntar a los dos, hacen 2 por 1. Claro, no, pero tremendo que lo juntes en un bar y no tipo en un lugar más privado, más en la casa, no sé. Bueno, pensé que era más fácil tenerlo en un lugar como más arbitrario. Como ok, que no más neutral. Esa es la palabra, neutral. Que sea que no sea una noticia vista ahí que después... No, bueno, y para, escuchame una cosa. Desde el momento que vos te diste cuenta, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaban los tipos? Ah, cuando era chico. Ok, y toda O sea, tú concretaste tu relación con la mamá de ellos sabiendo que Correcto. Te gustaban los hombres. A ver, me gustaban, pero... No, y bueno, esto se me va a pasar en algún momento. Ok. Esto se me va a pasar. Claro. Y en el momento en que tú como que afrontas esta decisión, ¿ya no estabas en pareja con su mamá? No, yo me había divorciado más de 10 años. Un montón. ¿Y te habías divorciado por esa razón o por otras razones? No, por otras. Se había acabado el amor. Ok. ¿Y ella lo sabía cuando se lo quisiste contar a tus hijos? No, antes fui y se lo dije a ella. Antes. Ese mismo día fui... Me junté con ella y le dije, mira, tengo que decir algo. ¿Y qué te dijo? A ver, en mi cabeza eran todos los prejuicios sabidos y por haber. Sí. Que se iba a abrir la caja de Pandora y que iban a salir todos los males del universo. Claro. Esa era mi situación y que no iba a haber vuelta atrás. Me junté con ella y ella me miró a los ojos y me dijo, ay, qué bueno, si te hace feliz, yo soy feliz. Ay, eso es lo que me dijo, real, ¿eh? Real, ¿eh? Real. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? Mis hijos... Mi hija me miró y me dijo, yo ya lo sabía, papá. ¡Wow! Mira, ¿y tu hijo? Mi hijo le costó un poco más aceptarlo. El de 19, claro, el varón capaz le costó un poco más. Claro. Sí. Claro, el papá, su pata masculina, obvio. Claro. De ella y nada. Se lo sigue siendo, pero... Obvio. Pero para... Para la cabeza un pibe capaz más chico. ¿Y esto hace cuánto fue? ¿Hace 3 años, 4 años dijiste? Hace 4 años. Sí, 4 años. ¿Y hoy cómo está todo con tu hijo? No, está súper bien. Excelente la relación con ellos dos. Bueno, mantengo distancia. Yo vivo actualmente en Santiago de Chile, con lo cual voy una semana por mes a Buenos Aires. ¿Cachaipo? Una semana por mes, vienes bastante. Una semana por mes, sí. Y traemos una heladera, amigo, que están re baratas. Óyeme, ¿y estás en pareja? Estoy en pareja, sí. ¿Y lo conocen? Sí, lo conocen. Él fue el motivo por el cual decidí decírselo. Porque me enamoré, estoy en esta y no lo voy a vivir en la penumbra. Claro, es que poder compartir estas cosas con la familia de uno, con con tu gente más cercana, con la mesa chica y andar ocultando una vida, mintiendo, no tiene sentido. No. Pará, y en el momento que vos se lo dijiste, ¿No te sacaste? ¿No, ay, ¿no sentiste sí. como una libertad absoluta? Sí, me saqué una mochila de adoquín en el parque. Wow. Él es compatriota de Anaís. Ah, ¿estás con un venezolano? Exactamente. Sí, son sí. amorosos, ¿viste? Ay, cómo los defiende. Excelente gente, excelente. Amorosos. Amo. Amorosos. Sí, muchas felicidades, bueno, pa'lante, tú sabes. Ay, bueno, oh, mi qué amor. Linda historia de amor. Me encantó tu historia, la verdad me encantó. Yo, no, o sea, mi último mensaje en el que robo mucho tiempo es que uno se tiene que aceptar como es, que los deseos van más allá de lo que uno realmente puede manejar a nivel racional y que las cosas no son tan pesadas ni tan complicadas como uno cree. La vida es mucho más compleja y a veces la vida nos da sorpresas. Sí, Ticho. Así es una sorpresa enorme. ¿Sabés que yo te aplaudo? ¿Sabés la cantidad de hombres, mujeres también, obvio? Pero ¿sabés la cantidad de gente que se va al cajón sin... O sea, ocultando toda su vida. Sí, postergando su felicidad. Sí, totalmente, pero digo, ocultando su vida y sufriéndola. Sí. Tipo, se van. Es que se sufren. Los entierran y sin. En y ningún nunca momento. Fueron felices. Claro, es una locura. Es una locura. Así sufre, que sufre, yo creo que se brinda doble, amigo. Se brinda sí. doble. Gran historia. Se brinda doble. Te mandamos el abrazo más grande, Tichu. Gracias, Tichu. Gracias, excelente el programa, ¿eh? No, gracias, mi amor. Gracias a sus historias, como la enorme. Tuya. Un divino, Tichu. Un abrazo enorme. Espectacular. Amigo, la ladera. Me encantan las conversaciones difíciles, ¿eh? Siento que es un momento como re sensible. Y sincero. Total. Y ¿tuviste sincero. Una conversación difícil del otro lado? ¿Cuál fue tu última conversación complicada de abordar? Generalmente estas historias, cuando una persona sale del closet, tiene hijos y todo eso, por las que venimos escuchando hace 2 años y medio... Hay mucho miedo. Total. Y está la cabeza jugando siempre en contra. Después lo hablas con tu familia y está todo bien. Y está todo bien. Puede ser que los primeros meses sea algo raro porque capaz alguno de tus familiares no se la espera. Claro. No se la veían venir. Y otras veces sí. Y otras veces sí. Entonces ya lo vieron, ya se dieron cuenta y te estaban esperando nomás. Pero uno se da cuenta que ser gay no es, no estás cometiendo ningún tipo de delito. Ningún tipo de delito ni le estás haciendo mal a absolutamente a nadie. Tal cual, amigo, hay que ser feliz. Así que brindamos por ti. Conversaciones difíciles 4775-6688. Pero atención, estamos cerca de las 21. Y 21. Se viene en instantes. Nada más. Y hoy vamos, amigo, aprovechemos hoy el lunes. Aprovechemos a aflojar los sombritos. Aprovechemos a aflojar los sombritos. A relajar la mandíbula. Si tienen ganas, agarren sus dos manos y pónganselas al costado de la cara. Desde los ojos hasta abajo. Mira, estiré loco, eso sí como un y estiren un poco el labio, la mandíbula. Háganse masajitos. Ahora sí. Ahora sí. Quiéranse. ¿Qué nos dijo Facundo? Facundo nos había dicho algo de la temperatura del aire cuando entra a tu cuerpo. Que se inflen los pulmones. Y que las preocupaciones las mandemos a otro lugar. Que no se queden con nosotros. Lejos. Sí, sí, sí. Respiramos profundo. Le mandamos un beso a Iris. Y 21. 21, 21. Y pedimos un deseo. Yo lo espero siempre, 21-21. Mi deseo hoy es que todo el que tenga una conversación difícil por delante encuentre las palabras adecuadas. Y si no encuentra las palabras adecuadas, que la diga igual y después vemos. Y después. Pero que por lo menos se lo saque. Hola, Mariela. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué haces, Mariela? Buenas noches, Mariela. Muy bien, ¿y a ti? Muy bien, ay, un gusto hablar con ustedes. Placer todo nuestro. Son mi compañía. Tan linda, mi amor, gracias. ¿Qué comiste? ¿Qué vas a comer hoy, Mariela? A ver si nos das una idea para todos los que tenemos hambre hoy. Pizza. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Por favor. Bueno, Mariela, escuchamos tu conversación difícil. ¿Qué pasó? Pasó que hace muchos años mi hermana regaló una casa. Y yo tenía 2 hijos y la iba a agarrar yo de esa nena. ¿Regaló una hija? Claro. Bajate el volumen de la tele, que nos escuchamos de fondo y se traba todo, así exacto. Hablamos tranquilos. Ahí está, ahí lo bajé. Ahí está, pues nos escuchamos, te vas a escuchar vos y se nos va a complicar. Entonces, ¿qué pasó? Arrancá de nuevo. Yo tenía 2 hijos y ella tenía una hija que la pareja que tenía no la quería. Entonces la iba a dar. Y yo la iba a agarrar esa nena, pero justo me separé. Entonces no podía arriesgar con los dos míos y un bebé. Ok. Entonces agarró ella y se la dio a otra persona. Y yo siempre supe de esa nena. Y siempre ella me dijo, vos nunca vas a abrir la boca. O sea, ella tuvo seis hijos después y nunca le dijo a los hijos que habían tenido otra hija. Otra hermana. Y esta otra, o sea, ¿tú sabías a qué familia había ido adoptada esta nena? Claro, todos sabíamos que había dos a nena, pero los hijos de ella no lo sabían. ¿Y la, bueno, y la familia de la familia adoptiva qué relación tenía con ustedes? ¿Cómo lo sabía? Ella se dio cuenta porque un día se enfermó la madre que la crió y empezó a revisar un ropero y encontró unos papeles que tenía su nombre, otro nombre. No. Entonces ella dijo, ¿y quién es esta? Y le dice la madre, y bueno, te tengo que contar una historia, y le cuenta lo que pasó. ¡Ay, no! Fue terrible para ella. Bueno, y entonces yo un día fui a Tandil y la empecé a buscar. ¿A la nena? A la nena. Pero yo no conocía a la nena, era rubia, de ojos azules, y yo estaba buscando una nena, y todas las nenas que me enfrentaban me decían, soy yo, no sos vos. Porque eran de ojitos marrones y eran de pelito oscurito. No era ella. Yo sabía que no era ella. Bueno, pasó el tiempo y un día estoy trabajando, su trabajo en escuela, y recibo una llamada. Y me dice, ¿se puede saber para qué me estás buscando? Ay, yo me quedé muda. ¡Ay, te agarró en medio del laburo esa conversación! Y dije, ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Será o no será? Le digo a mi directora, me voy a Tandil. Ahora. Me dice, ¿cómo te vas a ir? Sí, me voy. Hazme un permiso porque me voy. Llego allá, cuando llego a Tandil, la veo a la nena, y sí, era ella. Ay, Dios mío, bendito. Porque era la cara que yo recordaba. Claro. Bueno, ahora un día esa conversación con ella fue terrible. Porque la nena estaba como que se había criado con una gente que no era su gente. Claro, ¿a qué edad fue esto? ¿Cuántos años tenía ella, esta chica rubia? Y esta chica tenía como 20 años. ¡Uy, claro! ¡Oh, claro, toda una vida! Y descubrió esa partida de nacimiento, ¿a qué edad? ¿Sabes? No, y debe ser ahí, en esa época. Claro, en esa misma época. ¿Por qué tú tenías ganas de buscar a esta nena? Porque yo la sentía que buscarla, la tenía que encontrar. Yo encontré a mi hermana también. Mi hermana estaba en España, la encontré. Aún no pude verla todavía, hace como 50 años. ¿Que a vos te pasó algo parecido? Claro. Ay, por eso. Ay, porque antes era normal que te vean, que te críen otros. Que te regalaran. Claro, exacto, que te regalaran. Óyeme, y te pregunto, porque aquí se me están mezclando varias cosas. Tú estás diciendo como que yo encontré a mi hermana que estaba en España, pero esa no es la misma hermana de la que estás hablando, la madre biológica de la nena. No, es otra. Ok, entonces, cuando tú te pones en búsqueda de esta nena, ¿tú se lo dijiste a tu hermana? O sea, ¿en qué situación estaba tu hermana cuando tú encaraste la misión? Mi hermana me dejó de hablar, no me habló nunca más. No. Claro, te metiste en una. Y cuando tuve que enfrentar los seis hijos de ella, yo le dije, bueno, vamos a hacer una reunión en la casa de tu hermana, vendría a ser tu hermana mayor. Bueno, tía, dice, vamos a hacerla en la reunión en la casa de mi hermana mayor. Eran seis, vinieron cinco. Enfrentar a esos chicos, vos no sabés lo que fue. Y decirle a ellos, ella es tu hermana. Ella es tu hermana, decirle. Y los otros decían, yo había escuchado una vez que mi mamá, alguien nos dijo, pero nosotros no creíamos, dice. Wow. No, ayudaste en una historia espectacular. Amigos, siempre es importante saber de dónde uno viene, conocer total. La intensidad. Todos tenemos derecho a conocer nuestros orígenes, pero te hago una consulta. ¿Esta chica logró tener una relación con sus hermanos y alguna vez conoció a su mamá? Sí. ¿Y cómo la fue? La conoció porque justo uno de los hijos de ella estaba internado porque le habían operado una pierna y como ellos ya se trataban... ¿Con sus hermanos? Claro, ella se trataba con sus hermanos, ella fue a donde él estaba internado y estaba parada así en la, al costado de la cama, y justo cae mi hermana. ¡Dios! Y apareció, no, en un hospital encima, muy novela. No, total. Y una novela. Apareció ahí y agarra y le dice, qué simpática tu amiga, le dijo mi hermana a mi sobrino, al hijo de ella. Y le dijo mi sobrino, ¿es tu de hija? Una manera grosera, le dijo, sos tan hija que ni siquiera reconoces tu propia hija, le dijo. Sos tan hija de que no conoces a tu hija. ¡No! ¡No! Janine, la nena, la piba, se fue. Se fue porque se sintió mal. Claro, una situación horrorosa. Y se fue. Y después, bueno, ella dice, no quiero saber de ella. Solo quiero saber de vos porque vos me encontraste. Bueno, y después un día voy a también la visitarla, como voy siempre, y me dice, bueno, ya que vos sabías de mi historia, vos sabés quién es mi papá. ¡Ay, Dios! Se me pone la piel de gallina con solo acordarme. Le digo, sí, yo sé quién es tu papá. Cuando le nombro al padre, me dice, no, empezó a gritar, no, no, no. Le digo, pero ¿por qué? No, no, ¿qué pasó? Me dice, la semana pasada estuve denunciando a ese hombre en la comisaría. ¿Pero por qué? Porque él tiene trillizos y uno de los trillizos le robó la bicicleta. ¿Por qué? Le digo, ¿dónde vive? En el fondo de mi casa, dice, tiene atrás de mi casa, tiene la casa de ellos. No, le digo, ¿en serio? Que tu papá está ahí atrás. Chicos, yo no puedo creer esta historia. El papá creció toda la vida viviendo cerca de la nena. Y encima le había afanado. Los hijos, o sea, sus hermanos. Le habían afanado la bicicleta. Claro, venía. Muy de pueblo, muy de ciudad chiquita, esto, lo que nos está. Tremenda la historia. Tremendo, amiga, lo que nos estás contando. Esto es una historia para HBO, ahora para Netflix. Ahora te pregunto. Otra que las novelas turcas. Total, pero te pregunto. ¿Ella está bien? ¿Cómo? ¿Ella está bien? ¿Ella está tranquila? ¿Cómo lleva ella toda esta historia? Ella me agradece, está tranquila, porque dice que ella pudo resolver su historia. Claro. Ella pudo, claro. Pero igual, nada, me imagino psicólogo, psiquiatra, algo. Total. Para tratar de bajar y también... Al padre, a la madre, a los hermanos, todo. Claro, el papá más cerca que no nunca, la madre no la reconoce, aunque la fue a ver. No, tremendo lo que nos contaste. Sos el una divina. El padre no sabe que ella es la hija. Ah, todavía el papá no el sabe. Todavía no sabe. No, él no sabe. La que sabe es la madre. Lo llamamos ahora, en vivo. ¿Y la madre en algún momento intentó de alguna manera tener una relación un poco más cordial? O sea, ¿hola? ¿Reparar ese vínculo o ni ahí? No, ella dice que no, que es muy fría, muy... Me dice como que se hubiera dado un perrito y chao, se olvidó. Uy, qué doloroso para esta chica. Te mandamos el abrazo más grande, gran historia nos contaste, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Mariela... No sé, ya está, yo creo que el caso ya está cerrado. Ya está. Obvio, ya está. Lamentablemente, ya está. Lamentablemente fue la madre que... Y que vos te puedas encontrar con tu hermana en algún momento de tu vida, sería hermoso. También. No, a mí me cortó el rostro, me dejó de hablar porque me dijo, vos que te metiste... Pero bueno, ya está. Ya pero está. Pero lo bueno es que yo pude resolverle la vida a ella... Ya está. Y la vida de mi hermana que está allá en Requena. Sí, te mandamos un beso. Tremendo, mi vida. Besos. Te mando un abrazo. Gracias por estar un ahí. Un besote, gracias, chicos. Los veo siempre. Muchas son gracias. Amorosos. Besos, preciosos. Chao, chao. Chao. ¿Qué historión nos trajo? No. ¿Y cuánto dolor? No, tremendo. No, me da muchísimo dolor pensar en esa hija y en una madre que no la quiere conocer. ¿Sabes la cantidad de historias que debe haber así? Uf, en todo nuestro país, en todos lados. Un montón de historias. Tremendo. Chicos, esto fue Conversaciones Difíciles. 4775-6688 hasta las 10. Olvídate de todo. Menos de quién sos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Escuchan, escuchan. Estamos en la cumbre. Y un día ya nada te detiene hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día... Hyundai. Tommy Heinrich, primer argentino en la cima del Everest. Hyundai.

Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp, 12 de junio en Argentina. Now, 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires, Ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Acá estamos. ¡Ea! 9 de la noche, 40 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. En instantes vamos a estar hablando de un momento del programa que a nosotros nos encanta, que es poco conocer el ADN, el gen del olvidate, el gen del oyente de Olvídate de todo. En distintas circunstancias. Claro, ¿cómo sos cuando? Y hoy queremos hablar de un cómo sos cuando se te rompe algo en tu casa, pero por tu culpa. O cuando te mandas arruinaste algo en tu casa. O cuando te mandaste un moco. Lo hiciste tú y tienes que asumirlo o no. Bueno, por eso queremos saber cómo eres. El otro día me pasó que me compré, ¿te acordás que me compré un montón de zapatillas? El otro día estábamos acá al aire, me compré un par de zapatillas. Bueno, ¿qué me pasó? Ya las devolví. ¿Qué te pasó? O sea, las doné, se las regalé a un familiar que me dijo, no pasa nada, que labura. Abrí las zapatillas, las abrí con mucho ímpetu. No. Las abrí con un cúter. ¡Ah! La caja y cortajé las zapatillas al costado. ¡Qué boludo! Sí, qué boludo. No, malísimo. Qué boludo. Me las iba a quedar y dijo, no, alguien que conozco me dijo, no, dámela a mí que me re sirven para. Ay, no. Las corté a la mitad, chicos. A la mitad. Sandalias. Quedó bien de Jesús, boludo. Unas crocs. Claro. No, tremendo. Le hiciste un corte a una aparte. No, no. ¡Truc! Ay, yo el otro día arruiné. Me quiero matar. ¿Viste un tupper de los buenos? Oh, eso se le reza. Los nuevos, claro. Sí. Super guay. Yo quería. Mi mamá trabajó en esta empresa muchos años. Oh, Yo quería derretir un poquitito, o sea, ni siquiera derretir. Quería calentar un poquito una galleta que tenía centro de chocolate. Porque viste que está bueno que el chocolate que adentro esté caliente, ¿no? Ay, me va bien. Y puse. ¿Estás bien? Sí. Se cayó la baba, espero que no se haya visto en la cámara. Ay, tu mundo ya. 21:41. ¿Qué pasó? Yo me babeo mucho. Pero recién me dieron un chocolatito, no sabes la cantidad de saliva que me produjo el chocolatito que me regalaste. ¡Ay, no! Agustina Duque. Pero creo que se me cayó un poco de baba y volvió a subir. No, no puede espero ser. Espero que no se haya visto. No lo busquen, ¿eh? No lo busquen, ahora lo busquen. Bueno, cuestión que puse la galleta dentro del tupper. Sí. Y le puse, amigo, 20 segundos. 20 segundos. ¿Y qué pasó? Chicos. Se derritió el tupper por completo, se le abrió un hueco por debajo y además el humo que salía del microondas, ¿se ve? No se ve, menos mal. Ah. No se ve, menos mal, me lo acabo bueno, el humo que salía del microondas, tipo, casi que arruinó el microondas, no, arruinó el tupper, se le abrió un hueco por debajo. No, el chocolate es... ¿Te comiste la galletita? Retóxico, ¿no? No, no. Comiendo microplásticos, macroplásticos. No, no. Sí, te bajaste, no. Te bajaste un pedazo de plástico con galletita. Chico, no, pero ¿cómo voy a, o sea, cómo voy a arruinar un tupper con chocolate? El chocolate es lava. Para, ¿tenemos el audio o lo ponemos después? Ahora. Escucha, todo esto viene porque una señora, seguramente la conocen, es una señora que quería comprarse una pava eléctrica, se la mostró a toda la gente, a todo el barrio, a todo el pueblo, a todo el mundo, y se mandó un moco con la pava eléctrica. Escucha a la señora, me tiento con la risa, escucha. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui. Se la fue a mostrar. Que no se la fui a enseñar. Ah. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí las ventanas, las puse arriba el fuego y salí para la pieza. ¡No! Ay, la quiero. Pará, espéralo. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Cagado de la risa. Qué hermoso sol está saliendo. No, no. Mi vida. Se me estaba quemando la cocina. Es espectacular. La llamarada salía arriba del techo. No, tremendo. Se me estaba quemando la casa. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la placa de antilla. Pero obvio, de la casa también. Ay, Dios mío, ¿cómo? Ay, no, estos audios cielo. Tienen que venir seguido, boludo. ¿Cómo vas a reír? Pobre. Pensó que era, pensó que estaba saliendo el sol, que era el atardecer, la, no sé, no era la llamarada. Qué rico mate que me voy a tomar ahora. Ay, ¿cómo sos cuando? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo sos cuando? Arruinas algo en tu casa. O algo que te compraste al toque. Y lo arruinaste, o sea, es sí. culpa tuya. Dígame cuando le arruinas algo en casa a la persona que vive contigo. No. Ay, no. Yo una vez fui a la casa y le arruiné una cosa a mi vieja, todavía no sabe. La escondí por ahí, espero que nunca se haya encontrado. Que nunca la encuentre. Bueno, ¿saben qué? ¡Tengo miedo! Tengo miedo porque, o sea, a mí la... No tengas miedo, Anaí. No tengas miedo. A mí me dice, no sé, la vida, la experiencia, que seguramente yo me mande una con el auto. Cancelado, que sea nada grave. Pero un rayoncito, yo siento que todo conductor principiante se mandó. No, tenés que decir cualquier cosa que pase en el auto. No, sí. Paso, lo estacioné en Palermo, no sabés la gente cómo está en Palermo. La gente está re loca. Me rayaron todo el auto en Palermo. Le faltaba una, le faltaba tres espejos. Ay, claro. No, bueno, 4775-6688. En instantes salen ustedes contándonos. ¿Cómo son cuando rompen alguna cosita en su casa? Exactamente. Ahí está. ¿Más canciones? Sí. Estoy para escuchar un rock set. Muy bien. ¿Qué opinas, Walo? Yo estoy, ¿eh? ¿Estás por un rock set? Obvio. Porque la gente cuando rompe algo se pone medio dangerous. Claro. Hasta las 10. Olvídate de todo. noche, 49 minutos. El otro día estuvo Roxette acá en Argentina, muy criticado porque obviamente vienen sin la cantante que murió hace un par de años, pero viste, hay una nueva, un reemplazo, y la pobre, la piba canta re bien, la canta, es una divina, pero la rebardea a la gente. Ay, no, en redes, después la van a ver un montón de personas. La gente es así. Es que claro, Roxette era ella. Bueno, nada. Se murió. Bueno, atención amigos, ¿cómo sos cuando rompes algo? Cuando arruinas algo en tu casa. Allá, a ver, 1168611043, hola. Chicos, cuando yo rompo algo en casa por accidente, obviamente, no pasa nada, no me modifica. En mi casa siempre me criaron con, ven, es un plato, es un vaso. ¿Qué se hace? Se compra otro, ¿no? Si no fue a propósito, no pasa nada. Ahora se lo cuento a mi mujer. Me pero encanta. ¿Cómo? Teníamos 6 platos nomás. Teníamos 6 vasos nomás. Ay. Pero bueno, y ahí empieza la guerra. Ay, tremendo. No, yo me acuerdo. No me acuerdo qué fue lo que le rompí a mi marido. Muy empezando la relación. La bola. Y él también. Y él me dice: las cosas son cosas. Ay, no se pueden tomar todo tan película de Disney, me agotan. No pueden tomarse todo tan bien. Chicos, un desliz, una bronca, un día de bronquitis. ¿No entienden? ¿Nunca nos enojamos el uno o el otro? No, espectacular. Justa, o sea, no. Igual, fuera de joda con el tema de vasos, platos, te tiene que venir uno de repuesto. Sí, no, re. 6 vasos y uno de repuesto, por las dudas. Qué rabia igual romper un vaso que te gusta. Sí, no. Uy, qué y después rabia. Conseguir el mismo. Oh, capaz por eso lo quieren... hay que tener todos vasos diferentes. Okay. Un horror. Ahora hay unos de vidrio que son muy bellos. Sí. Y son todos transparentes de vidrio, pero tienen todas formas distintas. Me parecen bárbaros. Como para que nadie se dé cuenta. Claro. Claro, yo lo hice con las sillas de mi casa. Tengo todas diferentes. Bárbaro. Como para que no. Y sí. Me encanta. 47756688. ¿Cómo sos cuando rompes algo? Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, yo vivo rompiendo cosas. Me pusieron pato. Bueno, todas las cosas que me pueden decir. Rompo termos, rompo mates, rompo manito de manteca. Celulares, rompo rompecosas. Microondas, no. Rompo lavarropas, rompo. Yo soy la rompe tutti. No, no. Quédate en tu casa, por favor, no vengas a la mía. Y bueno, son cosas que pasan. En una época, me quedé trabada. En una época, ¿qué pasó? ¿Nunca te ha pasado como de quedarte trabado con la vista fija en un lugar y no poder sacarla? Tremendo, te acabo de ver. ¿Me viste? Un espanto a la vida. O sea, Anaís, es imposible que sea fea, pero recién estaba siendo como tomada por un espíritu. Sí, o sea, hasta trabada. Tomada por un espíritu es linda, es increíble, pero recién... Estabas, boludo, estabas... ¿Me quedé trabada? ¿Qué estabas mirando los cables que tenemos acá en el medio? Sí, y es como que... ¿Nunca te pasó? De quedarte algo y no puedes... Chicos, se tildó, se le apagó el Windows a Anaís Castro. Ahí te da control al super y ahí la reiniciamos. Muy bien. Hola, Ciro. Buenas. ¿Qué haces, Ciro? ¿Cómo estás, Ciro? ¿Todo bien? Todo tranqui acá. ¿Todo bien, y tú? Se nos colgó Ani. Che, escuchame una cosa. Volví. ¿Cómo sos cuando rompes algo? No cuando rompo, sí les voy a contar cómo soy, porque aparte soy un poco despistado. Bueno, les cuento la situación. Dale. Esto fue hace un par de años ya. Resulta que yo estaba deseando un par de zapatillas. ¿Vieron esas zapatillas que son hermosas, que la ves por la vidriera? Que sí, che, qué caras están, pero me lo merezco, voy a ahorrar. Creo que han sido 2 meses que tardé en ahorrar la plata. Me las compro, las tengo en mi mano, hermosas. Las guardo en la caja, todas prolijitas, que no se me rompan, no se me ensucien. Y tuve la bendita suerte de que también había separado ropa y zapatillas en cajas para donar. Y llegó el día que vine con el timbre y yo contento, bajo con todo y entrego. ¿Viste? No, ya está, no. Y pasó. Y nada, no pasó nada. Pasaron que un par de horas que yo había pensado cómo usar esa ropa, esa zapatilla, ¿viste? Para salir a bailar, qué sé yo. Y cuando las busco, no las encuentro. No puede ser, porque yo me las compré, yo las tenía, yo no estoy loco. Las puse acá y terminó siendo que las doné. No las llegué a usar. No llegan a estrenar. No, me parece tremendo lo que te Ay, pasó. Regaladísimas Ay, antes de probar. No. Durísimo. Hiciste una buena acción. Demasiado sí, buena. Sí, seguro. Igual pasaron un montón de años, pero imagínate que me lo sigo acordando porque me dolió. Claro. Me dolió en el alma. Obvio, no la pude probar. Que tenías muchas ganas de tener. Sí, y de bronca nunca me las compré. Dije, ya está, no eran para mí. Tal cual, no las voy a usar. ¿Qué las odio? Ay, no, mi amor. ¿Y alguna vez te pasó otra vez como de perder algo? Todo el tiempo me pasa. Y mi reacción es respirar profundo, Las cosas son cosas. Las cosas son cosas. Ya pasó, es algo material. Yo sé que no te gustó, es como no es todo Disney, pero bueno, ¿qué voy a hacer, Marzán? Ya está, amigo. Te mandamos el abrazo más grande del planeta, amiguito. Gracias por la buena onda. Chao, gracias. Chao, mi amor. Tremendo. 4775-6688. Uno más antes de irnos, dale, a ver. Hola. ¿Cómo andan, Olvidafters? ¿Qué haces, amigo? De acá les habla el Chimango de Canning. Chimango. El padre de Wadi, quien viajó en la limusín de Didi. Hola. Y cumpleaños mañana. Cumple mañana. Respecto a la consigna de hoy, beso, Wadi. Yo no soy de romper muchas cosas, pero sí da muchísima, muchísima rabia cuando tengo algo que lo terminé y está 9.950 y busco el toque final para que quede perfecto y ahí la cago. Bah. Se me cae, aprieto de más, quiebro, rompo. Te digo que soy peor que el de Intensamente en ese momento. Ah. Un beso grande para los dos. Se enfurece. Un beso. El otro día yo también estaba arreglando una maceta, estaba cambiando una plantita, una hermosa plantita que creció demasiado. Dije, tengo una nueva maceta que me había comprado. El sábado fue. No fue hace demasiado. La estaba poniendo, se me fue a la mierda la maceta. No la rompí del todo, pero la caché. La caché. Ay, claro. Y después digo, no pasa nada, porque dije, la voy a poner del otro lado. La voy a voltear. La voy a ver y el otro lado es una rajadura de arriba abajo. Y encima es una maceta, viste que las plantas salen baratas. Lo caro siempre va a ser la maceta. Un huevo me va a salir la maceta. No. Como 30 luz, pero ¿era de cemento? No, una maceta de cerámica. Ah. No, encima no es que la podés pintar. No, nada. O sea, nada. Ya está. Se rompió. No, pero igual, la dejé ahí. Para, hola Javi, antes de irnos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Javi. Hola, Javi, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Qué rompiste, Javi? Todo bárbaro. ¿Qué rompí? Rompí un auto. ¿Qué? Chao, nos vamos, un beso. ¿Cómo así? Auto nuevo. Chica nueva, primera salida. La chica estaba muy escotada, muy bonita. Así que en un instante, como vos dijiste, me se quedé con la vista clavada. Bueno, me comí el auto de adelante. El auto quedó como un pequinés, básicamente. No, qué feo perro. Totalmente, totalmente. Por ahí terminó bien porque terminamos con la chica en un hotel. Pero yo creo con sinceridad porque le dio lástima a la chica. No, había claro, por lo menos que sí. Ay, me encanta no. La gente cuando es solidaria. Cuando la gente es generosa. Cuando entiende el problema, dice: yo voy a participar, yo voy a ayudar. Yo me sumo a esta situación, claro. No pasa nada. Fue empática y por lo menos terminó bien. Me salió la salida más cara del universo. Sí, total. No. ¿Y total, el seguro te lo cubrió o no? Nada, vos chocaste que te va a cubrir. No, porque yo me comí el de adelante. Claro, pero sí vino marcha atrás. Era difícil de explicar, así que bueno, esa fue la mía. Está muy bien. ¿Y te enojaste en el momento o qué hiciste? En el momento, bueno, uno se pone mal, pero ¿qué iba a hacer? Estaba con chica nueva, qué sé yo, y dije, bueno, cerremos los ojos. Vamos para adelante, sea lo que sea. Pero ¿vos estabas haciendo algo en ese momento? ¿Estabas distraído en el auto? No había pasado nada, la paso a buscar, qué sé yo. Estabas como nervioso de una primera cita. Como una primera cita, pero me sorprendió ese segundo teta mortal, digamos, de mirar para el costado y me quedé colgado. Segundo teta mortal. Sí, no puedo creerlo. Se asustó. Claro, miró al costado, vio una teta y se sorprendió. Y todos podemos ser así, amigos. Si nosotros nos redistraemos también. Sí, te bancamos. Gracias por tu honestidad, amigo. Un abrazo, Javi. Gracias. Beso, mi amor. Tremendo. Segundo teta mortal. No, segundo teta mortal. El segundo teta mortal. Guarda tu balito, el segundo teta mortal. En el control center estuvo el Tano, en el switch nomás estuvo Paulito Herrera, en la dirección estuvo Juanma Costa, en la iluminación estuvo Fede D'Agostino, en el graf estuvo Agustín García, robótica Mágico Maresca, y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. También en la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Sofi Verón, está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Huitiño en la técnica. Que me parece que Pau Huitiño le está explicando algo a un nuevo compañero, porque en cualquier momento se va a vacaciones. Está bien, merecidas vacaciones. Está muy bien. Bueno, tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chao, mi amor, hasta mañana.